Gracias, es un grande. Chao, muy generoso. Conectate al fin de semana con los sonidos de Urbana Play Music. UrbanaPlayFM.com. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground. And she's burning it down. Oh, fin de semana. El tiempo es tuyo. Disfrútalo. Pásala bien con buena música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. It's not safe. same point of view that I'm insane. It's not sane. It's not sane. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Disfruta de la máxima velocidad con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, contrata el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos y disfruta dos meses gratis de Movistar TV. Velocidad, entretenimiento y conexión sin lag ni microcortes. Todo en un solo plan. Conseguila llamando al 0800-321-1111. Válido el 10 del 11 al 25, el 5 al 12 al 25. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, X, TikTok y Facebook. Hay casa, hay freezer. Hay bonobón helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado bonobón. Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Próbalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. La Trastienda vuelve con todo. Más música, más encuentro, más historia. En noviembre y diciembre, Zoe Gotuso con Julián Cartún, Juana Molina, Martirio con Chano Domínguez, Baglietto Vitale, Falta y Resto, David Lebón, Non Paliese, Kairo, Agarrate Catalina y muchos más. Entradas en venta en www.latrastienda.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Me encanta saludar a las 10 de la mañana. Siento como una cosa, ¿no? Como, ¿cómo andan? Este es ¿qué el, pasó? El, no, ¿cómo? Ah, ¿nosotras? ¿Cómo andamos? Se despertó Schulkin. Buen día, remolona. No, es que vos podrías estar diciendo buen día, ¿cómo andan? A la gente que está del otro lado. Sí, pero, y nosotras esperamos el saludo. Claro. Porque somos gente de radio. Hasta que no te saludan, no hablas. Estoy muy en confianza acá sí. en este estudio. Y sí. Con ustedes, compañeras, que a veces, bueno, puede suceder. Pero hoy es un día muy especial porque el tema en la calle, digo, vinimos con Sol, veíamos... Bueno, lo que llovió es uno de los temas de ya pasó, todo ya lo pasó, que fue ya ayer, pasó. La tormenta tan grande, ese ciclón que venía de Brasil. El tema que está en la calle, que te das cuenta, en cada esquina, sea avenida o no, sí. Es que hoy es 8 de noviembre, por lo tanto falta un mes exacto para armar el arbolito. No, sí. Julieta, no es el tema del día ese. ¿Vos decís que en la calle se siente algo de esto? No. Vos lo ves, como viste cómo se estaba con Halloween, que una telita de araña, que una calabaza. Siguen estando. Y que vos decís, Basta de Halloween. En una carnicería chiquita, vos ya veías ahí colgando un esqueletito, todo. Decís, sí. Qué huevo que se le pone a decorar y hacer que la gente entre. Todavía hay carteles de feliz primavera hechos con diario. Por eso. Sí. Entonces, lo que yo pensaba, al invadirme tanto el tema en la calle, es... el 8 de diciembre hay que armar el arbolito, pero el momento de pensar el arbolito es hoy, 8 de noviembre. ¿Sabés qué es pensar el arbolito? No estoy de acuerdo. ¿Qué es pensar el arbolito, me decís vos? Che, ok. Pero voy a decir porque che, ok. Che, ok. ¿Dónde lo voy a poner? ¿En qué rincón? Che, ok. Tengo un local en una vidriera. Voy arrancando las cintas scotch viejas, ¿entendés? Claro. Que les da el sol y quedan todas derretidas ahí. Decís, che, pero mira que tengo un almanaque acá del 98. Lo voy a sacar. Empezás como... a preparar el climita. ¿Me siguen? No. No, estoy de acuerdo. Sí, lo que me pasó es que busqué unas zapatillas y tengo una caja donde tengo tres boludeces de Navidad que son... Bueno. Literal, tres boludeces. Se me cayó entera. No sé si no se me rompió el pesebre de piedra. Bueno, pero vuelvo al local y a la persona que está ahí en la vidriera ahora, que tal vez no está entrando nadie, y decir, qué malarie. Y en ese momento te podés poner a pensar cómo puedo embellecer y ya empezar a tener el climita. Vos decís que ya scrollé en Instagram o Pinterest para ver cosas de colores y de... Yo lo que creo es que, viste que decís, ¿cómo se fue octubre? Sí. ¿Te encontraste diciendo eso? Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo no vas a decir, cómo se fue noviembre? Entonces, como estamos a tiempo, 1168611043, yo sé que la comunidad del otro lado está conmigo. No, que no. Dice... tal cual Juli. Mira, van a llamar. No, a hay ver. Gente tal que... tal cual Juli. Hay gente que dice, no, lo de Colapinto es el tema del día. Colapinto. El superclásico de mañana Lipa. Es el tema del día, la previa. Dua Lipa cantando Soda Stereo. Dua Lipa. Escuchame. Dua Lipa, quieras que no, en su camarín, tal sí. vez hoy en el Monumental, ya tiene unas borlas. ¿En serio? Y pero porque sí, es el clima arranca hoy, 8 de noviembre, que decís, 8 de noviembre, ¿a qué te suena? 8 de noviembre. A 8 de diciembre. Más o menos. Más o menos, no, más o menos. No. Hay algunas directivas de cómo armar el árbol de Navidad según el Feng Shui, cómo adornarlo. ¿Y el tiempo cuándo es? ¿El mismo 8 de leer todo eso? Mira, ¿no? Te digo, no. Dice, los primeros días de diciembre son ideales para ir pensando dónde uno va a poner el árbol. ¿Qué día es hoy? 8 de noviembre. Claro. O sea, okay. Creo que nos está ganando una ansiedad negativa. No, sí. Yo te digo, hay ansiedad de la negativa y de la positiva. Esta dale, sería de no, la positiva. Dale, no. Esta sería de la positiva. Bueno, tal vez uno necesita pensar en la Navidad para no pensar en otras noticias y otras cosas. Puede ser, pero cuando vos tenés la suerte de programar un viaje, Julkin Sol. Sí, ¿no? Se vienen cositas. Si vos no sabés, y ya te digo, de acá te vas a Aeroparque, hay tú un disfrute sí. que no viviste. Cuando vos sabés que te vas a ir en un mes de viaje... ya estás viajando, porque estás soñando. Estás diciendo, voy a caminar por esta calle. No, esta calle, no. Me voy a sentar del... no, dale, loca, está no. Cuidado, tengo una pregunta para hacerte. Para mí la mejor valija es la que se hace, se deshace y se vuelve a hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sacás todos los por las dudas. Bueno, tu viaje es mi 8 de diciembre. ¿Con el árbol pasa lo mismo? Que vos armás un árbol y después lo deshacés, le sacás alguna cosa. Totalmente. Yo armo el árbol con un formato y luego la mejor perspectiva es en el sillón, de día, de noche, y ver, sentada en el sillón, ¿qué adornos prefiero ver? Apa. Para adornar, ahí empieza el personalizado. Para adornar tu árbol de Navidad según el Feng Shui y atraer energías positivas, es bastante obvio, chicas. Elijan colores como dorado, y para sí. la riqueza, uh-huh. qué rica la guita. Verde para la salud y rojo para la vitalidad. Blanco o plateado para la paz y nuevos comienzos. Son los colores de Navidad. No se olviden que Diego Ramos... tiene un arbolito absolutamente claro. negro y pintó borla por borla para que sea todo negro claro. el arbolito. Entonces, ¿qué? ¿Esas cosas se deciden de un día para el otro? Bueno, según el Feng Shui, dice que hay que pensarlo los primeros días de diciembre, pero también dice que hay que distribuir los adornos de manera equilibrada, evitando sobrecargar total. Ciertas áreas para mantener una armonía visual y energética, con luces suaves y claridad y vitalidad que ilumine uniformemente todo el árbol. Todo lo que es planificado, programado en estado de reposo, de tranquilidad, de no acelere, se hace mejor. Tengo una pregunta. ¿Ya encontraste esa caja de adornos frágiles que no sabías dónde estaba? Se le cayó a mí. No estaría acá. ¿Cómo? No estaría acá si no la hubiese encontrado. Ok. Porque la caja de adornos frágiles en una mudanza no aparecía de tan bien cuidada que estaba. Uh-huh. Apareció. ¿Podemos contar que arriba de tu vestidor hay un Papá Noel acostado? Sí. ¿Tiene un Papá Noel de un tamaño de, qué será, un metro más o menos? Sí. ¿Un metro 20? Se por despierta, ahí, sí, en diciembre. Y lo tiene en un placar que está en el vestidor arriba, acostado y arriba. Yo no digo, entra en otro lugar. Yo estoy durmiendo y veo arriba un, sí. un chaval. Un chaval. A eso me gusta. Me da un poco de cosa. En el 1168611043, tiene que decir... ¿Tal cual? ¿Tiene que decir? tal cual Juli o tal cual Sol. No, porque no es. ¿Vos de qué lado estás? No. De Dua Lipa. Del lado de Dua Lipa. Chicos, no hay lados. Organízate. ¿Qué no querés que diga acá la gente, Julieta? El aquí y el ahora. Si está en tema, si este consejo les sirve, si dice, ¿sabés que esta gila tiene razón? ¿Qué querés que diga la gente? Voy a buscar dónde está el arbolito, le voy a sacar la tierra. ¿Sabés que tiene unos tornillitos donde después lo tengo que...? Y lo voy buscando ahora, no me voy a acelerar. Entonces, ¿esto qué es? Un ansiolítico. No, Julieta. Un ansiolítico natural, Julieta, que ofrece el árbol. Buena vendedora, ¿eh? Bajás todo lo del árbol y no tenés dónde dejarlo. Un mes lo tenés que dejar arrinconado ahí. Lindo, lindo, lindo problema. Lindo problema. ¿Qué querés que diga la gente? El 1-6861-1043. Digan lo que quieran. Buen día. 1, 2, 3. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empiezo a punto. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a ver, si no tenés idea, hasta la 1 de la tarde por lo menos vamos a estar hablando algunas cositas, escuchando buena música, recibiendo invitados. Hoy viene Diego Reinhold para charlar con nosotras y para ser jurado del Soñando. Así que hasta la 1 seguro ya sabés lo que tenés que hacer. YouTube, Twitch, KZO, en el 104.3 hacemos Punto Caramelo con un equipazo, la verdad, trabajando desde muy temprano en la mañana, antes que cante el gallo, antes del alba, ya están trabajando. Y se va a notar, yo les prometo que se va a notar. 1168611043, escucha lo que te quiero decir. Uy, total. Este es Bono, ¿no? ¿Y Bono dónde fue a comer? Porque ahora esta semana hay que decir, tal fue a comer a tal lado. Dúa se fue a hacer un retoque de la Depidefi, acá a lo de Silvia, una depiladora de colegiales. Bueno, datitos de estos que no encuentran en ningún lado van a pasar en Punto Caramelo. Hasta la 1 de la tarde. Chochas estamos, verborrágicas y chochas. Buen día. Punto Caramelo. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if your glass heart should crack for a second, you turn back. Oh no, be strong. Oh, oh, walk on, walk on. You got the gift, stealing. No, it can even feel it. Walk on, walk on. Stay safe tonight. You're packing a suitcase for a place. None of us has been a place that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. el sábado. ¿Me estabas esperando? Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. You were right there all along. You and I start guessing. Intertwined. I lose my mind when I'm around you, how I come alive. When I'm without you, I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go. Caramelo, a las 10 y 16 de la mañana, ¿qué temperatura decís vos? Ya te digo. A ver. 16.9. Bien. Hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. Hay solcito, se puede poner un lavado, sacudir la colcha. Va a llegar a 19. Hoy la temperatura es lo que se dice. Y otra cosa que se dice es que acá se desayuna muy bien y muy fuerte. Es verdad. Y es todo cierto porque llega Martín Imán todos los sábados y vos podés descubrir ese sabor único que tiene Martín Imán con productos artesanales que son elaborados, te das cuenta, con amor, con dedicación. Ofrecen desayunos a domicilio, caterings sociales, corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Y podés ir a La Ventanita, que queda en Roosevelt 5415, en Villurquiza. Te asomás y decís, ay, ¿qué tenés? A ver, ¿qué salió hoy? Porque siempre hay cosas nuevas. Todos los sábados nos traen cosas nuevas, riquísimas, dulces y saladas. @martin_imán. Besito para todo el equipo que está trabajando en este momento y escuchando Caramelo, ¿no? ¿Tenemos algunos audios? ¿Cómo va, chicas? ¿En serio? Buen día. Sí. Juli, vos que sabés tanto, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene un árbol de Navidad? Muy bueno. Porque, por ejemplo, esto de ir pensando el árbol, yo había pensado en comprar, por ejemplo, ahora uno que sea todo blanco. Sí. Y ponerle todos los adornos en rojo. Y digo, bueno, pero tengo el verde normal de siempre, pero ya tiene como 5 años. Y digo, bueno, ¿lo cambio o no lo cambio? Por ahí es de River. Ojo, porque se va a abrir la oficina navideña en cualquier momento para responder consultorio navideño, todo este tipo de dudas. Pero creo que consultorio tiene patentado Pablo Fábregas. Pero navideño no. Navideño no. Se lo robamos. Sí. Pero, ¿cuándo hay que cambiarlo? Cuando te lo pide. Cuando vos subís una ramita y la ramita hace... Y subís otra ramita y la ramita hace... ¿No puede ser también cuando pierde mucho pelo? ¿Cómo? Cuando de repente pierde mucho pelo, o sea, que esos plastiquitos que hacen como de ramitas empiezan a caer al piso y queda pelado. Para quien maneja el árbol le pides, me dice Chapa Vargas, okay. Y tiene mucha razón. El árbol solito te va diciendo, recambio, ahora, recambio. ¿Árbol blanco? ¿Estamos ok con árbol blanco? Yo antes decía que no, y ahora más grande me pongo más fácil. Okay. Bueno, con todo respeto. Pero el árbol que puedas y el árbol que quieras está bien. Yo no lo elijo blanco porque lo quiero verde como es un árbol en la vida real, pero no es un árbol de la vida real. A mí me encanta, que está mal, ¿no? Pero en las películas cuando van a buscar un árbol, que en general es como dos amigos que no sé qué y después terminan chapando, una amiga y un amigo. Nunca vi una peli de esas. ¿Viste esas películas navideñas donde dicen, ay, mi padre sí me mandó a buscar un árbol y yo también, y cosas así, que de repente después es una comedia romántica? Bueno, para mí termina en joda. No, es comedia romántica, chicos. Hay un canal que pasa películas de comedias románticas así. A ver, che, dame otro. Y van a cortar su propio árbol. El 8 de diciembre para mí, más de chico, ¿no? Que es cuando se arma el arbolito a las 12, cuando me saludan por mi cumpleaños. ¿Cuándo? Era algo hermoso. Ah, el 8. Ay, qué hermoso. Claro. Él cumple el 8. Hola, Juli. Sí. Hola. ¿Cómo están, chicas? Bien, tienes razón. Ya empezó la época navideña. Amo la Navidad. El otro día venía por la autopista y en un negocio muy conocido veo un arbolito que, no sé, tenía como 300 metros, exagerando. Estaba muy bueno y dije, wow, empezó la Navidad. Ya estoy pensando en la Navidad. El perfume a los jazmines me da Navidad. Es verdad. Así que apoyo tu moción. Empezó la Navidad, Juli, a armar el arbolito y pensar los regalos. Y los lugares, los regalos. No llegás con la lengua afuera, toda sacada, odiando. ¿Por qué la gente odia las fiestas también? ¿Por qué? Porque muchas cosas para hacer, por el bolsillo, por muchas cosas. Pero le vamos alivianando, sacándonos de encima cosas. Ojalá pueda ir a un Christmas Town pronto, en algún lado, o algún lugar donde haya muchas cosas navideñas. Ella dice, voy manejando por la autopista y veo un negocio. ¿Cómo haces para ver un negocio manejando en la autopista? Un shopping que tiene una letra U, que arranca con una letra U, y que a su torre, que tiene un 1 y una cosa que... Dale, Sol. ¿Ya la decoró? El Unicenter, chicos. Dale, entonces, Sol, digo, por ahí, un montón. Pero digo, por ahí, si la ya decoró. En Alto Palermo lo tenía. Vamos a nombrar todos los shopping porque porque la verdad... Es que quiera apoyar. Devoto, el caballito, que es chiquitito. Si los shopping están armando, algo está pasando. Que también piensen en nosotras. Claro. Si los shopping están armando partida presupuestal, piensen en nosotras. Sí. El tema es que está instalado en la calle. Cuando ustedes creen que me tratan a mí de loca, a las 10:20 me están estrechando la mano, me están abrazando. Uy, yo te recontrabanco. Claro, pero estaba esperando que termine Halloween. No, ahí va. Empezar con la deco de Navidad. Total. Es muy pronto. En noviembre hay que tener la casa decorada. No, para mí la alegoría navideña fuera de hora. Nada. Menos un mes decorado. No. Hay que empezar en noviembre. Decorado no, atención. Vamos a suavizar los hilos, no es que no, pero tener todo localizado no quiere decir ya todo exhibido. Bueno, okay. Está re complicado. Saber dónde está todo. Está saber qué rincón le vas a dedicar. No. Sentarte en el sillón a imaginar con tu IA, porque ojo, el cerebro es tu propia IA, que no te digan que no. Con tu IA cerebral, dibujate el árbol ahí y fíjate si te gusta. Gratis esa IA. Sí. Gratis, tampoco colapsada a veces, pero funciona. Punto caramelo. Pink, it's my new obsession. Pink, it's not even a question. And pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry. Pink, cause you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. you in rubber. As pink as the sheets that we lay on. I call pink, it's my favorite crayon. Hoy el sábado. ¿Será que hoy se ordena ese cajón? La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado. Para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval. Sí. Las musas no. Las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. Hermosa canción, re de sábado a la mañana. 10 y 28, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16, 9, solcito. Brasil tiene el carnaval más grande del mundo, está certificado por el récord Guinness, más de 2 millones de personas por día en la calle. Tremendo. Te quería decirlo y seguro tendré un reel grabado en Río de Janeiro. Sos muy creíble. Tenemos espontánea. Hay muchas cosas que no solo están pasando en Brasil, sino también en nuestro país a lo largo y a lo ancho. Muchas fiestas, diazo para espontánea hoy. Uh-huh. Así que les voy a contar un poco lo que hay. Y ustedes me dicen con qué evento nos metemos de lleno. Sí, sí. Wow. Pues soy locutora yo. Estoy. Tanto pelo el carnet. Pela. Tenemos la fiesta de la náutica y el mar en la costa, especialmente Mar del Tuyú. Divino. Arrancó ayer, sigue hasta el domingo. Hay muchas cosas que van a estar pasando, como por supuesto food trucks, eventos, shows. ¿Besaste en vivo el Mar del Tuyú? Mira, alguien dijo recién en YouTube, qué raro solo hablando de chape. Uh-huh. No quiero que estar asociada con esa temática. Hoy digamos. Suena ironic de Alanis Morissette. Bueno, digo, no quiero estar asociada con esa temática, más con planes y viajes, que es como mi nicho. Pero no, pues la gente nicho, dice, solo ¿sí? chapa en Barra de Utuyuca o hay un Mar del Tuyú, ¿entendés? Claro. Porque quieren una sol federal, quieren una sol que chapa en el Partido de la Costa. Más cosas que van a estar pasando en nuestro país a lo largo y a lo ancho, y una de ellas es la fiesta municipal de la frutilla, en General Rodríguez. ¡Ay, qué divina! Epocaza de frutillas, una gran época de frutillas. Ayer hice por primera vez dulce de frutillas, dos Muy frascos. Bien. Y es una nueva Shulkin. ¿Y qué le pones, azúcar o le pones menos de lo que lleva la receta, menos. Bien. Bueno, esta arrancó ayer, hay productores y productoras locales de frutillas, empresas de distintos rubros, charlas, talleres, espectáculos musicales, grupos, bandas locales, solista, todas esas cosas. Espectacular. Entrada gratuita. Tenemos por otro lado la 13ª fiesta del hornero en San Andrés de Giles, mi especialmente amor en Cucuyú. Mi amor. Cucuyú, Cuculú. Se escribe Cucu. LLU con acento en la U. Cucuyú. Okay. Cucuyú. Es el domingo desde las 10, espectáculos musicales, artesanías, patio de comidas, entrada gratuita, pero hay un bono contribución de 1,000 pesos que hay importantes premios. ¿Para el hornero va todo eso? Todo para el hornero de Cucuyú. Así claro que fiesta del hornero, la el hornero tercera no quiere tanto ruido. Y en general cuando dice la fiesta del cordero, el que peor la pasa es el cordero, porque ¿qué hacen? Se lo comen. En el caso del hornero me parece que es más un homenaje. Tiene unos niditos hermosos el hornero, hay que felicitarlo por lo arquitecto que es. Es re arquitecto el hornero. Sí. Y no, tiene algo de ingeniero también, ¿eh? Sí. Es como que crea, fusiona. Como que fue la FADU. Fue la FADU. Re FADU. Algo hizo en FADU re el hornero. Va, volviendo a lo que está pasando en el país y dejando de lado ¿no? Como las metáforas. Hay festival del salame más largo en Tandil. TC2000. Una de las ciudades más elegidas para hacer espontánea. ¿Con cuál nos metemos de lleno? Claro. Es obvio. Mundial. Este es el tema del día, Julieta. Salame. Sí. Salame. Sí. Voten las dos. Salame. Salame. Las dos levantan la mano con salame. Salame. Sí. Correcto. Bueno, una de las ciudades más elegidas para la espontánea, para hacer alguna escapada en cualquier momento del año, especialmente cuando se está tomando medidas drásticas. Uh-huh. Y con escribanos de un salame largo, largo, largo. Y antes que venga el calor tremendo donde la grasita del salame se yedite. Sellete, sí. Sellete toda. A 350 kilómetros de acá, de Capital Federal, de Urbana Play, más o menos, si agarramos el auto de Shulkin, uh-huh, nos vamos directo. Sí. Sábado 8 y domingo 9, o sea, hoy y mañana, desde las 11 en la diagonal del Parque Independencia, ¿sí? Ahí va a empezar. Va a haber productores locales, fogones, muchas cosas y muchos eventos, pero el principal atractivo de esta edición va a ser el intento. El intento. ¿Entendés que no va a ser el salame más largo, sino el intento, la intención? Pero todo es el intento. La vuelta con la Pinto es un intento. Tenés razón. La vida es un intento. Sí. El atractivo de esta edición es el intento de recuperar el récord mundial del salame más largo del mundo. Van a intencionar. El año pasado, el salame más largo de Tandil midió 401,73 metros. Pero este año que vino San Andrés de Giles y le pintó la face. Hay una pica ahí tremenda de... Yo digo, en algún momento va a haber un salame de 3 cuadras. Claro. De 5 cuadras. Y de 400 100, metros es 4 cuadras. Por eso te digo, en algún momento va a llegar hasta acá un salame. Y sí, vas a salir acá de Urbana Play. Y va a estar el salame, un salame de en la puerta. Bueno, te explico por qué. Porque San Andrés de Giles este año, ellos recuerden que habían hecho uno de 401 metros. Ajá. Uh-huh. Y este año San Andrés de Giles le hizo uno de 469 metros. O sea, no. Bien. Es que le hizo 2 metros. Le sopló la nuca. Le sopló. Y los tandilenses obviamente van por más. Una marca que obviamente está difícil. Y el objetivo tandilense es superar esa cifra con una pieza que va a rondar los 470. Recuerden, claro. Pero recuerden que San Andrés de Giles, 469, yo, a ver, yo no quiero... ¿Por qué los estiran un poquito? Yo no quiero decirle a la gente de Tandil que el salame merma, porque lo deben saber. Merma. ¿No? Pero el salame ese ya está hecho. Y el salame, con los días, merma. Merma. ¿No? Digo, que no le apunten a 470, y que les queden 468 porque... No, que por ahí le apuntaron un poquito más sabiendo que merma a 470. Dice, el objetivo es superar una cifra de una pieza que va a rondar los 470 de longitud, que va a estar elaborada íntegramente con materia prima y técnicas tradicionales de la región. Recordemos que Tandil tiene la denominación de origen. Claro. Entonces es un salamé... hecho y derecho. Hecho y derecho. Más de 10.000 porciones de salame va a haber, wow, para toda la gente. Siete... Sabes que soy fanática del salame. Es fanática del salame. Sí. Y va a haber cuántos cardiólogos en escena. Y pero imagínate que 10.000 rodajitas de salame entre toda la gente no que va. Nada. Es a menos de una rodaja per cápita. Totalmente. Te digo algo más. Hay un concurso de atado y embutido, que es el detrás de escena del salame. Mm. Esto va a ser el domingo. Cada año el festival incluye un concurso de atado y embutido donde los trabajadores del sector muestran su oficio. Y es una oportunidad para que la gente conozca cómo es el sistema y además se premia el que mejor lo hace, más muy técnica, bien, más rápido. Yo tengo una teoría que este año no dieron desde Tandil pie con bola y desde la organización muchas precisiones con respecto a kilos de carne. Yo digo, okay, a ver si todavía van a hacer... Pero por eso te digo, okay, pero te digo que gacetillas oficiales... Es como premio superclásico, no dicen cómo forman. Entonces que diga que va a ser de 470 y que diga y que no diga cantidades de carne y demás, no para diga, mí puede no que diga, nos sorprenda un salame de 500 metros. Que no diga, que no diga. Tengo unas preguntitas cortitas, chiquitas, a ver si estaban metidas. Sí. Bueno, Shulkin, es tu primera pregunta. Mirá que no vino el sábado pasado, se lee doble. Bueno, te hago vos primera, Julieta. Dale. Julieta Pink, ¿con qué bebida suele acompañarse el salame tandilense? ¿Con qué bebida? Vermut. Correcto. No. Sí, correcto. Sin opciones, ¿eh? Sí, correcto. Yulki, qué muy raro, fácil. ¿Qué institución controla la denominación de origen del salame de Tandil? Fácil, la dije. ALMAT. No, nena, es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Salame de Tandil, una asociación civil que trabaja en conjunto con organismos gubernamentales argentinos para proteger y calificar el producto. ¿Lo dije, Julieta, o no? Julieta Pink. Julieta Pink, el salame de Tandil, capciosa, ¿es dulce o salado? Capciosa. Salado. Correcto. Dale, y Sol. Y Julkin, la última, muy dale, fácil. Sol. ¿Cuánto tiempo mínimo debe madurar un salame para ser considerado de Tandil con DO, o sea, denominación de origen? Mínimo una semana. ¿Cuánto? Mínimo 25 días de estacionamiento natural. El salame descansa en una estructura de madera. Lo digo, qué cada año. Cada año, desde hace 5 años, traigo esto mismo, tal cual, calcado con una mínima diferencia. Y no se lo aprenden, carajo. No se lo aprende. No se lo aprende. Uf. Julieta Shulkin, a recuperatorio. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend

dio ternura igual, ojo. Sí. Y porque era una Grinch convertida por amor. Vi en un supermercado de los grandes unas bolitas navideñas que dicen My First Navidad, My First Christmas. O sea, como para regalarle a un niño que sea su primera Navidad. Hermosísimo. No primer, eso, sí. Primera. Estoy para ir a un... un hipermercado ahora con ustedes a la salida. Yo tengo el cumpleaños de Banchu, le mando un saludo. Si no, de Milamona. Yo te llevo y... O sea, te llevo y te dejo y me voy. Dale, sí, era eso. ¿Me tiras a mí el cumpleaños? Dale, dale, te doy. Gracias a Kimi Café, que estamos tomando un rico café de especialidad que pueden tomar en Kimi o pueden llevar. Pasan, le dicen, uy, quiero uno como el que están tomando las caramelas en este momento. Los encontrás en Rabignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Riquísimo café de especialidad con leche de almendras, como te guste, sale riquísimo. Los podés seguir en kimicafé.ba. Un beso a Vanina, que nos escucha siempre. Hola. Hola, chicas, buen día. Yo estoy de acuerdo con Juli, ya hace rato que empecé con las preparaciones. Una preparación básica que necesitaba hacer y todos los años me daba problema era dónde enchufar las luces del arbolito. ¿Sí? No tenía enchufe donde me gusta ponerlo. Este año vinieron los electricistas, hice que me pusieran un enchufe exclusivamente para poder enchufar el arbolito sin tener un alargue cruzando el living. Te adoro. Eso es lo que pasa cuando hay tiempo, cuando pensamos las cosas con tiempo. Pensar. Esa es buena. Es lindo, es lindo, es lindo. Me voy dando vuelta. Bueno, te digo que es 8 de noviembre y vas a llegar al 8 relajada, relajado como un bebé. No me gusta que diga bebé. Ayer compré los regalos para Navidad. Eso está muy bien. Lo que adelanté, pero bueno, el año pasado lo hice también con anticipación y me funcionó. Yo lo voy a hacer en el próximo viajecito. Bien. Todo estresado. Súper ansiosa, ¿no? El 23, todos a las corridas. Uy, no sé qué, envolver algo, que me falta un regalo para Cosme. Mi consejo es comprarlo un mes antes de Navidad, o un mes y unos días. Menos de un mes, digo, en realidad, porque tenés un mes de cambio. Entonces vos lo comprás el 27 de noviembre. Estás readelantado, pero si alguien lo tiene que cambiar, tiene unos días. Sol, bien, si te vas de viaje, yo te quería mandar algo al hotel, ¿puede ser? Obvio que sí. Sí, son varias cosas. Depende de dónde me vaya. 11-6861-1043. Buen día, Julietas. Olitas. Buen día, Sol. Hola, amigo. Hay una localidad en Misiones que se llama Capiobí. Ay, qué hermoso. Búsquela. Es una localidad que se pone para Navidad de punta a punta. Quiero calles, bulevares. Capiobí. Ay, qué hermoso. Búsquela, que es realmente sorprendente. Estamos lo que hacen para Navidad. Una saludos. Fotito. Hermosísimo. Estamos viendo unas fotos divinas de Capiobí. Hay una decoración, nada que envidiarle al gran país del norte, ¿eh? Nada, che. Absolutamente. Llega Madonna con Hollywood a Punto Caramelo. like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. Hola media luna, mucho gusto. Me llamo Sábado. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Down her hair like, oh my god, taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off, but I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved, I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business, but I had to warn ya. De la mañana, 19 grados una décima la temperatura, ya estamos en la máxima que estaba prevista para el día de hoy, hermoso día en la ciudad de Buenos Aires y estamos en vivo hasta la una de la tarde. Hace mucho que no les traigo un robot. Estaba cierto. Pensando eso. Me gustaría alguno para fin de año, para Navidad, me imagino alguno tuneado. ¡Papa! Como no tengo uno para traer hoy, les quiero seguir hablando de robots, pero esta vez clickbait de robot. Bien. Viste que hay muchas noticias que vienen saliendo en relación a los nuevos robots y hay una noticia muy peculiar, quería decir, de la semana pasada, que es un robot llamado Neo o Nio, que dicen que es el primer robot humanoide que puede hacer tareas domésticas. Uh-huh. Y yo recuerdo, Juli Pink, que alguna vez vos dijiste, el día que un robot venga y me lave los platos, sí, cocine, sí, sí, ponga la ropa para lavar. Sí, lava ropa. Ahí empiezo a creer. Sí. Bueno, acá están vendiendo que este robot hace todo eso, que es el primer humanoide que va a lograr hacerlo, va a estar a la venta en Estados Unidos, ya está la preventa. ¿Cuánto sale? Se los digo ahora, $20,000. No edita. Tiene un plan de suscripción. ¿Puesto en la calle? ¿O después hay que pagar algo, el envío o algo? No, ya incluye el envío, los $20,000. Lo hace una empresa que se llama OneX, que es de Estados Unidos. ¿Es waterproof? Es waterproof, muy bien. Sí, exactamente. Dicen que dobla la ropa, que ordena, que cocina, que ordena, que aprende con el tiempo, que esto es lo que pasa con la inteligencia artificial. O sea, vos entrenás con datos y con instrucciones a la IA y después te devuelve. Que apague luces, que no apagan, los familiares no apagan luces de los ambientes. A veces sí, o dejan puertas abiertas de placares. Vive algunos memes de que es muy lento, Yulki. ¿Cómo lo ves vos de velocidad? Es lentísimo, claro, le cuesta manipular las cosas. Es liviano, pesa 30 kilos. Prefiero las 20 roculinas en la mano. Sí, y me compro una buena aspiradora robot. Sí. Una buena, ¿no? O un terrenito en Moreno, eso, ¿no? Eso también. Bueno, 30 kilos, entonces puede cargar hasta 70 kilos y trasladar, o sea, hacerle UPA hasta 25 kilos. Yulki, ¿sabes que no me gusta tanto de los robots humanoides? El ruido que hacen. Me da un poco de miedo. ¡Yum! ¡Yum! Cuando caminan, ¿viste? Como que tendrían que hacer alguno más silencioso, ¿te acordás? Entiendo. ¿Este ruido hacen? ¿Dijiste ruido? Tú. Cuando caminan. Bueno, escucha, el ruido de este robot es de 22 decibeles. Mm. Esto quiere decir que es más silencioso que una heladera. Decibeles. Vélez. ¿Qué más le puedo decir? Que es bastante bonito. No sé si, si alguien está viendo medio con imagen. Es medio subjetivo, Yulki. Eso. Es medio subjetivo. Está caliente, Yulki, que puede pasar. También. Pero me estoy abriendo a nuevos rumbos también, ¿no? Como bien, nuevos Yulki. Gustos. No es un pecado estar caliente. su cuerpo es suave. Sin pelota está, le pegó, ¿eh? Está, le pegó sin pelota, sí. Está hecho de estructuras poliméricas de celosía 3D. Eso para me gusta. Plástico. A mí también. Plástico. Sí. ¿Entendés lo que te digo? ¿Y qué es lo que te enamora? Que está envuelto en tela lavable a máquina. Qué bueno. ¿Entendés? ¿Y sabés qué? Les cuento a los que no están viendo. Tiene como una oreja, como un círculo a la altura de la oreja bien grande. Y es como que sentís que te va a escuchar. Claro, bueno, ya que te escuchen es excitante, querés decir vos. ¿Dijiste escuchar? Bueno, tiene comandos de voz. Altos pieles. Muy simples. Juli. Que como los parlantes estos de Amazon o también Bluetooth. Los de Google, vos le podés dar instrucciones y él aprende. O sea, no necesita verte para poder tomar ese comando, ese prompt que le decís. Alexa, que un le tipo decís, que escucha, Yulki, lo que pone no música. Escúchame, escucha, es suave, carga hasta 25 Yulki. Kilos. Es un montón, se está enamorando. Kilos. Bueno, lo que pasa es que me tira un poco para atrás el $20,000 y me tira para atrás algo. Acá está el clickbait de esta noticia que se las desarrollé bastante. Bastante, vieja. Pero pasa algo. ¿Qué? Este robot es lento porque necesita una persona, un humano del otro lado que pueda comandarlo. Tiene teleoperadores por realidad virtual. Quiere decir que si vos, Sol, te compras este robot más Neo, que me lo regalen, dale. Ponele que te regalan. De Estados Unidos te llega. Sí. Este robot va a tu casa y te hace las cosas. Una persona en algún lugar de Estados Unidos está monitoreando todo. Está monitoreando todo. ¿Ve viendo por sus ojos? Por realidad virtual. Toda tu casa. Entonces, tema de privacidad, de datos. Yo aparte soy muy andar así como sí, vestida de tipo. Gran hermano. Es como un gran hermano robótico en algún pero punto. Pero para, ¿es con IA o es un humano el que te lo...? ¿Entendés lo que digo? O sea, es bastante rebuscada la pregunta. Sí. Tiene inteligencia artificial de entrenamiento, el deep learning y todo eso, las redes neuronales. Sí. O sea, tiene un sistema propio. Pero hay en un donde chico puede, o una chica. Puede aprender. Es un chico o una chica. Va dependiendo. Humano. Entonces, es así. Listo. Si el robot no puede responder a algo que vos le pedís, hay una persona, un humano, que está en, imaginemos un call center, no es un call center, pero imaginémoslo, que él, a través de una gafa de realidad virtual, va a ver lo que el robot con las cámaras está viendo y va a hacer por el robot lo que él no puede hacer automáticamente. Como el operador de dron, Julieta. Claro. Viste que vos ves ahí parado uno en un evento, ves parado uno ahí en una esquina con unos anteojos locos y a vos te pasa el dron que hace zoom, zoom. Es una locura todo. Es una locura. Esto está a la preventa, va a llegar en 2026. Si no querés comprarlo, hay un plan de suscripción por $500 por mes. ¿Y cuánto le pagarán al chango que está en la otra parte del mundo diciendo, pará que tengo que doblarle tres medias a este sudaca y después voy al ¿no es mejor una, en vez de un humanoide, un humano que haga ese trabajo, que uno se le pague por ese trabajo? Claro. ¿No? No se lo pregunto. Bueno, eso ya existe, en por realidad. Por eso digo, pero con esos 20 está bueno tenerlos en blanco. Pero con ese 20.000 ruculinas, ¿cuántos años tenés en blanco? Hay que hacer esa regla. Hay que llamar a Paenza. Sí. Quiero despedir este bloque con un engaño de un gran influencer que vos seguramente, Sol Rosales, conocés, Mr. a Chocolate Guy. este chico no, que se llama Amery Guillón, no sé cómo se llama. Le decimos okay. Willy. Okay. Guillón. Tiene 18 palos de seguidores en Instagram, por ejemplo, y subió un video que no le fue tan bien en Instagram, pues no les va muy bien a los videos en Instagram últimamente. Subió un video cocinando con este robot recontraeditado, en donde parece que el robot es bueno. Parece que el robot cocina, pero en realidad es fake, porque esto es un clickbait. Hay que esperar un poco para que verdaderamente llegue el humanoide que te hace las tareas domésticas. Obvio. Tenés que tener un primo ahí que te bata los huevos, ¿no? Más que un humanoide. Y viva los humanos. Vestís con una tela suave lavable. Vestir un primo con tela suave lavable, más barato, ecológico, sustentable. Estoy. Genera vínculos con ¿no? Con raro. Bueno, ojo. No se confunda. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Yeah. minutos en Punto Caramelo, 19.1 en la actual temperatura. Ya llegó Diego Reinhold, nuestro invitado de hoy. Vamos a charlar y va a ser jurado del Soñando, porque ustedes sueñan escroleando locamente hasta último momento. Entonces los famosos, las famosas se meten en los sueños. Esos sueños que relatan tienen un puntaje con un jurado excelso y puede hacerlos ganar dos noches en hoteles Dazzler by Wyndham, donde los sueños no quedan solamente en la almohada, se hacen realidad. Van a tener buen descanso, una ubicación privilegiada, desayuno que parece salido de otro sueño. Y si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera en destinos increíbles como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre muchos más. Puedes entrar ahora a dazzlerhoteles.com y ahí descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque en Dazzler by Wyndham los sueños te acompañan a donde vayas. ¿Dónde tenés que llamar? Al 4775-6688. 4775-6688. Ahí contás tu sueño, vas a salir al aire y bueno, todo lo que te dije recién, básicamente, ¿no? Dormirse en un señor hotel con una bata hermosísima. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¿Llenamos con Infinia? Listo el cambio de aceite con el Ionauro. ¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje? ¿Canjeás puntos Serviclub? Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina. ¿Sabés cuánto te acompaña un mate Rey Verde? Rey Verde se la banca todo el día, por su molienda fina de padrón uruguayo y ese sabor intenso equilibrado hasta el último sorbo. Con Rey Verde, tu mate evoluciona. Domingo 9 de noviembre. La Boca, Buenos Aires, Argentina. El superclásico está en Urbana Play. Boca River, River Boca. Matías Martín, Guido Berkovich y Mariano Almada. En vivo desde la Bombonera. Escucha la previa y el partido. Mañana. Desde las 16. Viví el superclásico en Urbana Play 104.3. ¡Gol! Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales @UrbanaPlayFM. Nos acompaña McDonald's y su nueva Tasty Fit Cuarto. Una collab que no esperabas, pero que vas a amar. Pasá por Mac y probala. Pax Assistance, la asistencia al viajero más completa. BBVA, tu banco de mañana hoy. ¿Avanzamos? En turismo y gastronomía, tu marca no puede quedarse quieta. Somos Salaún Consulting. Con 15 años de experiencia, Salaún Consulting te ayuda a generar más ventas y posicionamiento para tu hotel, restaurante, destino turístico o agencia de viajes. Estrategias de marketing, prensa, redes y ventas en el corporativo y tour and travel. Vende más, llega más lejos. Seguinos en @Salaún Consulting. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifas OSDE y comunicas de 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar. Corona Sunsets 100 Year Tour llega a Mendoza. Sábado 22 de noviembre. Viví una experiencia única en Puesto del Indio. Música, atardecer y naturaleza. Disfruta los beats de Who May Who, Nem, Terranova, Paloma. Y seguí celebrando los 100 años de Corona con amigos y una cerveza bien fría. Conseguí tus entradas en venti.com.ar. Corona Sunsets, 100 Year Tour, Mendoza. La música, el atardecer y una corona. El mejor plan. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

mañana, 13 minutos. Escuchamos a Mika, Love Today. En Punto Caramelo ya recibimos a nuestro invitado que lo admiramos, lo queremos. Cantaste. Es Diego Reyes. ¿Cuántos años? Tanto para contar. Todas las perlitas, ¿no? Lo que hablamos fuera de aire. Pasé por muchas. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias por venir un sábado. Para nosotras el sábado es una gema de la semana y que acepten la invitación. Venga, nos da un poco de culpa. Siempre pedimos primero disculpas, después agradecemos. A mí me encanta, a mí me encanta. Vivo cerca, vine en la bici eléctrica y además, la verdad... viste que yo tengo el hogar de pibes. Uh-huh. Bueno, entonces voy a todos lados a pedir plata. Bien, estás acostumbrado a... Ya lo haremos, ahora sí, por supuesto, pero contanos, empecemos por el hogar de pibes. No, bueno, ¿en serio por ahí? ¿Sí? Bueno, necesito plata. Bien, así en directo. Mucha plata necesito. No, bueno, tengo un hogar de pibes hace 9 años, se llama el Hogar Mariposa. Son pibes de 0 a 6 años, son 60 pañales por día, son más de 20 y pico empleados. Tenemos ayuda, por supuesto, del Estado, como todos los hogares que están convenidos con Dirección de Niñez de Ciudad de Buenos Aires. Tengo el speech armado, ¿viste? Sí. Y la verdad estamos, nada, la soga al cuello, se nos cortaron programas, bueno, miles de problemas. Y la única forma que tenemos de financiarnos es, por supuesto, con la ayuda del Estado. A nosotros le llamamos becas, una beca se le llama porque es una plata que te dan por pibe por día. Bueno, esto es un sistema que tienen todos los hogares de Capital Federal. Pero no nos alcanza con eso, porque nosotros tenemos que pagar todo con eso. Sí. Incluso también la infraestructura del hogar, que es un quilombo. ¿Dónde queda el otro día un pibe nos rompió un vidrio, un nenito de 5 nos rompió un vidrio laminado como ese. Sí. Más o menos como ese, un poquito más chico que ese, y nos sale 500 lucas nos salió a arreglarlo. Claro. El más barato, el producto más barato. Sí. Y había que arreglarlo sí o sí, y bueno. Hay gastos todo el tiempo. ¿Y hay un alias, ponerle algo para mandar ya poner? Sí, hay un alias, pero más que nada hay una rifa ahora. Ajá. O sea que encima que si ayudás, podés ganar. Esa es mi cámara, arre. Podés ganar. Es más, como esto es solidario, ¿ganás o ganás? Ay, muy bueno. 7,000 pesos sale la rifa. Sí, es re fácil, chicos. Tenés que meterte en @conceptosencillos de Instagram. Sí. @conceptosencillos. Te metes ahí, mandás un mensaje, decís, che, quiero una rifa. Sí. O sin el che, quiero una rifa. O simplemente mandás rifa. Hola, puede ser también. Hola. Van a mandar el alias, que es Concepto Mariposa. Ya, vos ahí mandás el comprobante, yo te mandas el número. Buenísimo. Una pelotudez. Sí, y estás ayudando un montón. Sí, un montón. Sí. Un montón. Voy a pasapalabra mucho y dono lo que gano, siempre gano. Bien. Siempre gano. Ese rojo. Muy bien. Sí, tuvimos una donación importante este año, pero ya se nos terminó. Mm. Bueno, ahí sí estamos todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Hasta hace poco iba a hacer una función a beneficio. Le estaba pidiendo un teatro, Rottenberg me había dado uno. Iba a armar una obra, qué sé yo. Pero era todo antes de las elecciones estas últimas del 26. Sí. Y yo empecé a decirle, chicos, no. Y me fui para atrás, porque mirá si gana el otro y entonces salta el dólar y nosotros estamos todos a precio viejo y después nos van a pagar a 60 días y la etiqueté y no, y me cagué todo y no lo hice y ahora quedó todo igual. ¿Se puede retomar la obra? No, ya no hay tiempo. No hay tiempo. Pero bueno, miedos, porque me ha pasado de armar muchas funciones a beneficio y en algunas laburás un montón y no te reditúa lo que laburaste para el hogar. Claro, claro. ¿Entendés? Es muy poco lo que se junta. Entonces, por ahí con la rifa juntamos más. Bien, entonces, es más fácil. Repitamos, conceptos sencillos. @conceptosencillos, mandás ahí, decís una rifa. Fíjense, además, miren ahí, tenemos 68,000 seguidores. Necesitamos más seguidores. Bien, así que síganos. Si no puedes pagar los 7,000 pesos, bueno, ahí está, mira, acá está. @conceptosencillos. Podés además seguirnos y con eso ya es un montón porque podemos comunicar y todo. Perfecto. Nada, es espectacular. Porque... Es re lindo, es alucinante. Aprendo mucho, me conecto mucho con cosas reales. Uh-huh. Y no lo puedo creer, es un sueño cumplido. Bueno, y que lleva un montón de laburo, aparte del que haces como artista todo el tiempo, pues sos artista para el hogar y sos artista para la vida, para todos los que te van a ver. Estás dirigiendo y actuando en este momento. Dirijo y actúo, sí, también, muy lindo. Y te desdoblás, ¿no? Tenés que ser de director y no podés ir a todas las obras, pues tenés que ir a actuar. Y en la obra que estoy actuando, hago de director. Es espectacular. Es como el loop del loop. Repasemos. Estás con Mi Amiga y Yo, protagonizada por Sebastián Presta. Y Josefina Scaglione. Bien. Y dos chicos más, Sabrina Lara y Leandro Cerodino. Uh-huh. Jueves a domingo. De jueves a domingo en el Teatro La Plaza. Vayan porque ya termina fin de este mes. Después retomamos en otro teatro, pero No se lo pierdan porque es un espectáculo es espectacular. Sí. Lo que hace Seba, bueno, y Josefina también, pero lo que hace Seba, bueno, son geniales. Tienen que ir a ver. Son geniales. Mi amiga y yo entradas por Platenet. Sí, bueno, Seba presta siempre, es una fija. Sí, sí. Vas, te cagas de risa, punto. Ya sabes. Sí, obvio. Y la función que sale mal, contanos. Y la función que sale mal es esta obra que en su momento se llamó como El culo acá, ya es la segunda vez que lo hago. Uh-huh. ¿Y por qué cambió de nombre? Ayer le decía a una de mis compañeras de trabajo, yo la hice hace 9 años, sí. Tuvimos dos años y medio. Cortamos, que yo, ahora decidieron volver a hacerla. Y yo me decía, siento que no nunca paré. Ay, en claro. La medida que hace 9 años que estoy haciendo los mismos textos, sí. Tipo Toc Toc. ¿Por qué cambió el nombre? Porque yo creo que Faroni en su momento se equivocó. Arre. Haces mal, Teatro Faroni. Viste, la obra se llama The Play That Goes Wrong. Es una comedia inglesa que fue un suceso allá. Que fue una obra que se hizo en el Under allá. Y el Under, ¿no? Sí. Y bueno, y les explotó en la mano y se expandió por todo el mundo. Y además los pibes ahora son unos genios. Han hecho 3 obras más del mismo estilo. Y ahora tienen un show que se los recomiendo. Mírenlo en YouTube. Tienen el show que se llama Goes Wrong Show. Sí. Es espectacular lo que hacen, show de televisión, uh-huh. De media hora. No se puede creer lo que hacen esos pibes. Bueno, ahora yo los voy a conocer porque me voy para allá. ¡Qué bueno! Sí, y entonces la obra se llama The Play That Goes Wrong. Uh-huh. Pero Faroni en su momento cuando la compró para traerla acá, dijo, ah, yo voy a cambiar el nombre porque para que tenga más punch, como el culo, le pongo un nombre. Y no era un nombre, parecía un nombre, o sea, estaba bien la jugada. Pero no funcionó, viste, esas cosas que te regalas no funcionó. No era del todo, como el culo parecía una obra medio de Carlos Paz, como actores mediáticos. Claro, más revisteril. Y de todos modos fue también a la gente le encantó. La obra es perfecta. Sí. Es la comedia perfecta. La verdad que es una locura lo que se hace arriba del escenario. Y bueno, ahora que la volvieron a hacer, decidieron ponerle el título original. Me parecía mucho mejor. Porque además está bueno porque. Es una obra, el título te spoilea la obra, digamos, la obra que sale mal. Bueno, ya sabes, vas a ver una obra que todo sale mal. ¿Sabes sí. qué querés te diga? Es una pelotudez. Pero lo que pasa es que nunca te imaginás hasta dónde puede llegar a salir mal algo, ¿no? O sea, llega hasta extremos totales. Y te sorprende momentos donde, no sé, el público se ríe en un lugar que no era para reírse o se queda callado. Hay cosas que pasan en el vivo que sorprende con respecto al texto o pasa debo siempre decir, lo mismo. Debo decir. Y esto no es por... O sea, he hecho muchas obras de teatro. No, la gente se ríe todo el puto tiempo. Es una cosa desde que empieza. Es algo... Ya convivís con ese sonido de fondo toda la obra. Es que vos decís un texto y risa. Texto, risa, texto, risa, texto, risa. Es una cosa... Y ayer en particular, ayer nos pasó algo que había una chica... Que se reía como si un auto estuviera frenando fuerte. Ya esperaba. Nunca escuché una risa así. Mirá que escuché risas. La mía en particular es muy soportable. La de Florencia Peña, me acuerdo mucho. Sí. O sea, ¿viste esa gente que va a ver un espectáculo y vos decís, la reconoces. Está tal, sí. está. Ay, la puedes reproducir un poquitito. ¿La de la mina? Sí. No me sale. No, es imposible, es un auto frenando. Ay, no. No puedo. Como un chichi. No puedo. Ay, no. Y nos quedábamos todos así mirando y nos caían las lágrimas, teníamos que seguir hablando, pero era ¿La gente se reía más. No, a ver quién era, todo el tiempo estuve buscando, tratando de ver dónde estaba, nunca supe. Ay, bueno. Pero por momento, y como ella se reía, la gente se reía, la risa de ella, y ella se volvía a reír más de ella, y entraba en un círculo espantoso, en donde todo se iba volviendo cada vez más impresionante, todo el mundo veía a la gente secarse las lágrimas y no a la platea. Se reía, claro. Nos reíamos todos de todos y de la pobre mujer. Y eso, no tengo un detectado dónde está realmente la risa. Pero no. Es un éxito, funciona. Funciona. Ayer metimos 300 personas. Sí, está re bien. Hermoso. Es cansadora. Era a los gritos, yo estoy a los gritos. Toda la obra, la puteada, porque todo sale mal. Se pone el cuerpo. Y como si el director, estoy enojado todo el tiempo y enojándome con uno y con el otro y tratando de que salga bien y todo eso. ¿Y estirar, te cuesta ¿no? bajar después? ¿Te dormís tarde? ¿Soñás raro? Porque ahora viene el soñando, por eso ya voy introduciendo el tema. Muy bien, porque soy muy profesional, ¿eh? Muy buena, bien. Es buena. Muy profesional. Me compré Alexa. Ajá. Bien. No debería ser el té, no debería ser el chivo, ¿no? Dormime, Alexa, estoy muy estresado. No, yo le pedí, poneme musiquita de... Lluvia ahí. No sé qué le pedí. Creo que no me acuerdo. Primero le puse música, no sé si clásica Después dije, no, sacámela, me desconcentra, como que, poneme sonido de lluvia. Ay, muy bueno, Alexa. Poneme sonido de lluvia. Divina, y antes de ir soñando, también tengo un sueño que y de hecho, hay algo del premio acá que me llama, porque yo cumplí otro sueño, que está difícil, pero lo voy a sostener a rajatabla, de acá no me muevo, que es que hace 10 años yo empecé a construir en Córdoba unas cabañas. Sí. Tardé 10 años en terminar la primera. Ajá, Argentina. Un delirio. Se me prendió fuego todo en un momento, volví a empezar. Bueno, es hermoso el lugar, tiene una vista de un lago que no se puede creer, en embalse. La cabaña es como si estuvieras, no sé, en el Señor de los Anillos. Sí. Toda de piedra con una cúpula de madera, no sé lo que es esa cabaña loca del orto que me armé. Más todo un restaurante que todavía lo estoy por abrir. Más otros departamentos más. Y ya vendrá la pileta, y ya vendrá. Sí. Pero métanse en Instagram, mírenlo. ¿Cómo se llama? Mírenlo. ¿Cómo es? De hecho, podríamos arreglar nosotros para... Y bueno, que, ¿no? Para soñar con para el lago. Con una, ¿no? Bueno, ya lo arreglaremos, pero métanse. @ Refugio La Richard. La Richard se llama. ¿Y así. Cómo fue el nombre? ¿Me intriga? No sé, me gustó. Yo tenía un gato que se llamaba Richard. Ajá. Y quería meterle una cosa medio así, no binarie. Entonces, La Richard. Dije, hermoso. Bueno, es La Richard, listo. Nos metemos entonces a curiosear. Así que métanse, @ Refugio La Richard. Miren lo que es ese lugar. Nada, no se puede creer. Vas ahí, además, vas... Te dan la comida, ya te la tienen hecha, todos los desayunos, la comida, todos los packs, todo en la habilidad, lo metes en el hornito, tiqui, tiqui, tiqui. Es espectacular. Genial. Tenés para hacer kayak, para hacer de todo. Hay un lago ahí divino que te puedes meter, que no se puede creer. No, un lugar. Todo lo vendés muy bien. La verdad que contagiás esa energía artística hermosa que tenés. Diego Reinhold se queda como jurado el soñando en el 47756688 en instantes nada más. Dos noches de Hotel Dazzler, una almohada Canon Mushi Mushi lista para regalarte más sueños. Así que esperamos tu llamado que ya se viene el soñando. Punto Caramelo. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the cover. Caramelo. Se encienden las luces, gira la escenografía y comienza este certamen único en la República Argentina, donde analizamos y puntuamos tus sueños. En el 47756688 saludamos al jurado Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día, buen día. Un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Se duerme en siesta, mañana empieza a retrogradar Mercurio, así que se va a soñar con famosos un poco más rebuscados de los de siempre. Va a haber ampliación de ese tema. Me encanta. Jen, besos, ¿cómo te va? Hola, muy bien, alucinada, la verdad, porque vengo de analizar los sueños de Dua Lipa, que sueña con mollejas argentinas. Espectacular, después vamos a hacer doble clic ahí. Diego Reinhold, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitar. Por favor. Compren una rifa para el hogar mariposa. Eso será, por supuesto, toda la audiencia, que en este momento es el pico de rating en el Soñando. Vamos. ¿Cómo te llevas con los sueños? ¿Qué famosos suelen aparecer en tus sueños? O sea, ¿son colegas, tal vez? Es difícil, no recuerdo los sueños, es muy difícil, no. Ronco muy fuerte. ¿Te despiertan tus ronquidos? Me despiertan mis ronquidos, he hecho tratamiento, me puse el aparato para que me midan todo. Cuando voy me dicen, no roncas mucho. Dale, dame una mala noticia. Decime que rosco, boludo, claro. Si yo mismo me despierto, siempre que estoy con alguien durmiendo me tocan la mitad, viste, por favor. Cállate. No se puede confiar en nadie. Sueños así, no. Ok, pero sí vas a estar capacitado. Sí, tuve una SM. Ajá. Tuve una SM en su momento. ¿Y? Que no sé si es un sueño, pero más te le pegan el palo, ¿no? ¿Cómo es una SM? Una experiencia cercana a la muerte. Opa. Me quedé pegado a la heladera y me fui. No te. Ese no sueño. No sé si vale como sueño. No vale. Es cuando hagamos la sección casi pero muero. Pero hagámosla un día, pero porque es interesante. Pero concientiza que se pongan calzado para ir a la heladera. Muy bien. La radio de servicio. Siempre concientizando la radio. No, sí fui. Estaba en descalzo y el piso era todo agua. Ay. Y la heladera era de las viejas. Las viejas de metal. ¿Por qué? Claro, dijiste algo más en la palca, le doy mi celular. Y la agarré y no sabés. Ay, Dios. Bueno, así de loquito quedaste. Divino. En el 47756688, mientras le llega agua a Diego Reinhold, atendemos al primer oyente u oyenta. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Griselda. Griselda, ¿de dónde? De Ramos. De Ramos, del oeste. Griselda, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí, estoy un poquito nerviosa. Tranquila, afloja los hombros. No, aflojate. Y la pista es toda tuya, relax. La vida es una sola. Bueno, mi sueño transcurre en un Lollapalooza o un festival de música imaginario, ¿no? Que yo me imagino que estaba ahí. ¿Vieron que esos sueños que uno sabe que está en un lugar, pero en realidad no ve nada, pero sabe que está ahí? Y estaba pasando por la parte donde están los food trucks y en un momento escucho a Matías Martín. El señor Matías Martín, con su voz tan característica y su forma de pronunciar las palabras que la reconocería a millones de leguas de distancia. Entonces, hace muchos años que yo escucho a Matías, entonces lo tengo muy, muy calado. Muy calado, tal cual. Y me doy vuelta, lo empiezo a buscar para ver si lo puedo saludar y no lo encuentro. Y en un momento miro el food truck, porque estaba muy cerca, que estaba al lado mío, y veo que estaba la ventana, digamos, del food truck cuando vos haces el pedido, y había dos o tres personas cocinando, y atrás de esas personas había una persona además sentada arriba de una heladera y conversaba con los chicos. Les estaba haciendo el aguante y yo miraba y la voz era de Matías Martín, pero la cara no era de Matías Martín, era una persona bajita, pelo largo, morocha, nada que ver. Y yo decía, pero es él, no podía ser. Bueno, no podía dejar de mirarlo y en un momento me voy para el costado del food truck, que estaba la puerta donde entraban los empleados, miro y le hago, Matías, le digo yo, confiada de que era él, se me acerca y cuando se me acerca era Matías. Y me dice, no, me dice, lo que pasa que este food truck es especial y tiene como un filtro en la parte de adelante donde haces el pedido para que la gente no me reconozca. Y desde el costado vos lo veías y era Matías, pero desde frente no. Entonces yo estaba toda la noche, iba, lo miraba, le hacía como un gestito, como que nos había una complicidad. Desde frente, porque nadie sabía que Matías era Matías, solamente yo, que lo reconocía, nos hacíamos dedito y qué sé yo. Se despertó. Y ahí me desperté y estuve toda la semana pensando en llamar hoy al programa para poder contarlo. Está muy bien, Griselda. Vamos a ver qué dice el jurado. Vamos a escuchar a Jen Bezos. Griselda, ¿cuántas veces dijiste Matías, no? Creo que fueron como 10 o más. Decís que hay un festival de música imaginario y encima le diste food trucks, así que por eso ya tenés un punto. Bueno, tu obsesión es Matías en la vida física, pues fuera de los sueños. Y en el relato decís que hay una persona de más. Y yo te pregunto si hay una persona de más en tu vida, Griselda. Pensalo, porque me parece que este sueño habla de eso, de una persona de más en tu vida. ¿Le escribiste un DM a Matías alguna vez? No. Bueno, hacelo. Me parece que esta es la señal. Escribile ya un DM a Matías con el emoji que más te guste. Vos sos las pupilas de Matías Martín y claramente lo sabes muy bien. Porque mi puntuación es un 8. 8 puntos. Arranca Griselda. ¿Qué dice Diego Reinhold? ¿Cómo viste el sueño? Qué difícil. Evidentemente hay una Matías Obsession Dangerous. ¿Lo viste a Matías en persona? No quiero quedar psycho. Está hablando el jurado, Griselda, por favor. No, que hable, a ver qué decías, Griselda. No, que no quiero sonar bebé reno. Nunca jamás había soñado, nunca lo vi, nunca le escribí. Nunca nada, le escribió, nunca no le escribió. No sé por qué, se ve que había visto algún reel o algo y me quedó en la cabeza. Me tengo que poner esto porque... Claro. Escúchame, Griselda, ¿y nunca lo viste a Matías en persona? No, ni a palo. No, nunca le escribí ni nada. Claro, solo se coló ahí en ese sueño. Exacto. ¿Vos tenés pareja? Sí, tengo pareja. ¿Cómo se llama? No, Daniel, nada que ver. ¿Y no estaba en el sueño, Daniel? No, yo estaba con amigos, no sé con quién estaba. Viste que esos sueños que vos sabés dónde estás, o sea, sabés todo, pero no ves nada a la vez, tenés todo inconcluso. Me da mucha curiosidad ver quién era la persona bajita, morocha, de pelo largo que hablaba. No, nada que ver. No sé quién era, no lo conozco. Muy bueno, esos rostros inventados para sueños. Era varón, sí. Era un varón. Un varón chiquitito, como de 17 años, así. Pero nada que ver. Bueno, bastante estrafalario. Muy rato todo. Mi puntaje es un 8 también. Muy buena palabra estrafalario que nos regala Diego Reinhold. ¿Qué dice Mariquena Rúfalo? Griselda, bienvenida a la pista. Me gustó cómo la recorriste. Lo contaste con un entusiasmo bárbaro y después te bajaste con: no, yo no, nada que ver, nunca le hablé, nunca nada. No. Y me gustó porque estabas apasionada en el sueño. Fin, sí. La vida es una cosa, los sueños son otra. Flasherísimo, ahí un Lord Farquhar. Me imaginé como el de Shrek. Uno chiquitito, de pelito largo. Me imaginé ese personaje. Y es la primera vez que en esta pista alguien sueña con la voz de un famoso. Porque si vamos, en rigor no soñaste con un famoso, soñaste con la voz de un famoso. Eso me pareció revolucionario. Dijiste, yo lo miraba por el costado y nos hacíamos dedito. Ahí todos pusimos una cara de okay. Pero estuvo lindo tu sueño, me gustó y tenés un 8, felicidades. Griselda, 24 gracias. Puntos, vamos a escuchar a tu contrincante, quédate atenta en el 47756688. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Gabriel. Gabriel, ¿de dónde? De Merlo. Gabriel de Merlo, ¿estás listo para contar tu sueño? Súper listo. La pista es tuya, Gaby. Bueno, el sueño empieza como una especie de apagón, como en las películas, todo oscuro. Y de golpe abro los ojos, me despierto y descubro que estoy acostado en un sillón. Y lo que me hace despertar es un aroma intenso, fuerte, que me llama la atención, que me hace familiar. Siento que lo conozco, pero en ese momento elijo no darle importancia y me paro. Sé que soy yo en ese sueño, raro porque sé que soy yo del actual, pero por momentos soy yo de la infancia y de la adolescencia. Es como que voy transitando diferentes edades y me paro, me encuentro en una casa grande, como si fuera esas casas yankee de campo, con granero rojo. No sé si vieron la película, geniales, esas casas bien de campo, rústicas. Y la casa está vacía, empiezo a caminar, empiezo a ver si hay alguien en la casa, empiezo a gritar, a llamar, nadie responde. Entonces miro por una ventana hacia afuera y me doy cuenta que es primavera por un sonido que había de los pájaros, la brisa, la calma. Y recuerdo que ese aroma intenso que me había despertado era el olor a pasto recién cortado, muy particular. Entonces sigo mirando por la ventana y hacia el otro costado hay una galería enorme. Al fondo veo una señora con un pelo rubio, claro, muy rubio, como casi albina. Entonces, me dice, tiene la cara, pero ella me ve, me hace unas señas con la mano, como diciéndome, vení hacia mí. mientras está meciéndose en la silla, tomando mate con estas pavas de campo de metal, no sé cómo es el material, voy hacia ella, y tiene un papel en la mano, me lo da y me dice, estos son los números para ganar la quinina, me dice. La espectacular. Anda, mijo, me dice, anda a jugar la quinina. Mijo. Bueno, agarro el papel, quiero ver los números porque me dice, revisá a ver si entendés mi letra. Voy a abrir los números para ver qué números son, me lo saca, me lo arrebata. No. Me mira a los ojos y digo, no, mi abuela. Me abraza, la vuelvo a mirar y era la China Zorrilla. Con esa mirada pícara, me da un abrazo, me dice, bueno, dale, anda antes de que sea la tarde, me dice. Me abraza de vuelta y ahí me despierto. Nunca entendí cuáles son los números para jugar de verdad. Pasó. Muy random, Gaby. Vamos a escuchar qué tiene para decir el jurado, que está meta anotar, meta pensar. ¿Qué dice justamente Jen Bezos? Gabriel, sofisticado este sueño. Mencionaste un apagón y un aroma en un sueño que estás sintiendo, y la verdad que aparezca un aroma en un sueño es, la verdad, para darte 3 puntos más. Es difícil oler en los sueños, ¿no? Es difícil oler en los sueños. Ciencia ficción en este sueño con el pasto recién cortado. La señora casi albina, que se convierte en China Zorrilla, sos vos. Es como tu yo del futuro. Viste que aparecías vos en la infancia, adolescencia, en diferentes etapas. Bueno, hay un Gabriel del futuro que aparece ahí. Te felicito. Está muy bien el sueño. Mi puntuación es un 9. Un 9, muy bien. ¿Qué nos dice Diego Reinhold? Bueno, creo que fue muy cinematográfico, fue incluso hasta muy literario. Pude ver todo lo que iba sucediendo. De hecho, que empiece con un apagón es muy significativo. Pareciera que estamos hablando de una obra, de una puesta en escena. Y acá aparece algo. Primero, algo de lo poético que me pareció muy, muy relevante, como las descripciones, las imágenes fueron. Estuvieron inclusive bien contadas en este relato que hizo ahora, más allá del sueño. O sea, hay algo del relato bien armado. Y acá hay algo ya metafísico muy interesante, porque seguramente yo podría decir que él se enfrentó, como dice Juli, Shen Bezos es un nombre artístico. Bueno, como dice Shen, Shane o Temu, como dice que él se encontró con su yo superior, con la existencia misma, que es una persona anciana. Claro. Que lo mira pícaro y le dice, mira, vos podés saber cuál es tu futuro, pero tu futuro no te conviene saberlo, te conviene vivirlo. Y esa es la pícaro del vivir, sí. ¿No? ¿Para qué te sirve saber si lo más lindo es no saber? Claro, ¿no? Dejarse llevar. Y estás en ese borde de saber y no saber en el que estamos todes. Y bueno, es muy emocionante y creo que yo te doy un 10. ¡Wow! 10. Muy buena nota. ¿Qué nos dice Mariquela Rúfalo? Justamente. Te digo, Gabriel, bienvenido a la pista. Me gusta que cuando te preguntan, ¿estás listo para contar tu sueño? Decís, súper listo. Y se te escuchó, súper listo. La cantidad de detalles que dio, coincido con el jurado Diego Reinhold. Material de la pava. Material, o sea, fue literario. Como cuando uno lee un libro y empieza a ver y siente el aroma. Era para Stephen King, no sé. Exactamente. Nos metió en ese universo, sentimos el aroma. Me encantó, Gabriel, esto por ahí ya lo sabés, que tardaste un siglo en tirar el famoso. Eso a mí me dio, porque digo, mirá si no lo tirá. Sí. Me alcanzaba con el sueño que estaba contando, aunque ser, no lo diga. Es más, puede ser que el famoso sea mentira y lo tiró ahora solo porque el sueño está bueno. Y elegimos creer, y entonces yo decía, una mujer albina, Susana, ¿viste? Empezás a arriesgar mentalmente quién puede ser. Cuando dijiste la China, también dudé. Dije, mirá si es la China. Porque nosotros le decimos China Zorrilla y decimos la China Suárez. Total. No. Claro. Cuando dijiste la China Zorrilla, fue un aplauso interno el que ha sonado. Y te dijo, anda mijo. Así que me pareció hermosísimo tu sueño. Te felicito por cómo lo relataste. Y tenés una excelente nota y es un 9. Felicidades. Muy bueno. 28 puntos. Lo por lo todo. Tanto, Gabriel se lleva las 2 noches en Hotel Dazzler.

a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously. Faltan para el mediodía, estás escuchando Punto Caramelo, pasando del desayuno a lo saladito, ya una porción de pizza fría que quedó y quieras que no, se come todo el fin de semana, hay unos... Es el brunch, ¿no? Ese. Como que no hay horario. Bien. Y se está esperando el fin de semana, la verdad sí. Que se espera el fin de semana, estamos hasta la una en vivo. Ganas de tomar un rico heladito, tenés que llevar algún asado que te dicen, vos traete algo de postre, pasás sí. Por Cremolati, que es el verdadero sabor del gelato italiano, tiene tradición y pasión transmitida de generación en generación, te hace que el helado siempre te dé esos momentos de calidad, natural y artesanal desde siempre, @ Cremolati helados. para el mediodía y tenemos plancitos para adentro, para afuera, como un programa de fin de semana que se precie de tal. Ay, tenías que decir que se precie de tal para ya sabes qué. Para opa, que pase lo que queremos que pase. Sí, iba a pasar. Tengo un plan musical para adentro de casa. Para fin de semana adentro, ¿qué les parece? Excelente. Buenísimo. Bien. ¿Vieron que salió un nuevo disco de Rosalía? Sí. Lux. Y lo escuché en el... ¿Viste cuando estás en el silencio de tu hogar? No hay nadie. Hice mi dulce de frutillas que recomiendo por primera vez. Y ahí cortando y lavando frutillas, escuché el primer tema de este disco de 15 canciones. Después de Motomami, esperó 3 años y llega con este disco hermoso que... Hasta me es difícil describir porque no era lo que yo me hubiese imaginado que iba a suceder con este nuevo álbum. Algo parecido de sensación al disco nuevo de Milo J, que decís, este pibe y esta piba en este caso trae cosas autóctonas. Muy profundos. De ella. Hermoso. Entre los dos, primero amar el mundo, luego amar el más del estilo del Mal Querer, ¿no? De ese disco que también era profundidad total de una historia... Dividida en tracks, ¿no? Y unos tonos de voz hasta líricos, como de ópera. De pronto te sorprende una Björk, que yo no había leído mucho de este disco, y es algo que me gusta, no leer tanto de las cosas para que me sorprendan más. Y de pronto sorprende Björk en el tema Bergain. Sí, se llama así. ¿Te viste cómo lo dijo? Bueno, cantan en mucha cosa alemana y de, ¿no? Y de dioses y diosas en realidad de la mitología. Muy hermoso, Orquesta Sinfónica de Londres también presente en este disco. Bueno, lo súper recomiendo como plan de tranquilidad en tu casa, de ponerte al día con algo, cocinar o simplemente escuchar con una copa en la mano. El nuevo disco de Rosalía es hermoso. Tremendo. Se llama Lux y es la primera recomendación. La segunda recomendación es una película que estuvo en el cine hace poco y es Frankenstein, un clásico del 1800, bien, de esta novela que en este caso dirigida por Guillermo del Toro, ya está desde ayer disponible en Netflix. La quería ver en familia, dije, vamos a ver Frankenstein. Y claro, es para mayores de 18 años. Claro. Y casi que digo, bueno, pero qué más. Son grandotas mis pibas. Son altas. Una ya me pasó en realidad. Sí. Bueno, pero no me animé a tanto, pero sí es un plan para ver en algún momento. Son 2 horas y media de película. Casi un viajecito a Rosario. Sí, que lo puedes dividir en dos. Viste que estamos con algunos temitas de atención. Bueno, sí, tal vez se puede dividir en dos. Otro contenido, en este caso un documental que me gustaría ver, es la serie documental Animales en Peligro, en Flow, la pueden encontrar, conducción de Natalia Oreiro, y con diferentes influencers que van a diferentes destinos en Argentina, Chile y Colombia, con el objetivo de generar conciencia acerca de las especies locales que están en extinción. Ahí participa Celeste Giardinelli, periodista e influencer de medio ambiente, clima, ciencia y tecnología. Y bueno, estuve siguiendo un poco la historia de ella, que hace 3 años creo que grabó este documental que ahora sale a la luz, con la gente de Greenpeace en el medio. Y después el superclásico mañana, por supuesto, acá a las 16 horas en Urbana Play, vamos a seguir todo. Y también quien tenga el pack fútbol ya sabe que es un buen momento. Espectacular, hay transmisión de Urbana Play, va a estar Guido Berkovich, Matías Martín y todo el equipo de la radio haciendo la cobertura, así que se quedan conectados con Urbana Play todo el fin de semana. Bien. Y hay plancitos para hacer afuera, por supuesto, este fin de semana. El día de hoy, uno de los más importantes a nivel cultural del año en la ciudad de Buenos Aires, es la noche de los museos. Sí. Así que va a haber muchísimas propuestas en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Es la edición número 21 y más de 300 lugares y museos y edificios emblemáticos e instituciones abren sus puertas de manera gratuita. La jornada es de 19 a 2 de la mañana. La apertura oficial está pensada para el Centro Cultural Recoleta, donde hay una obra interactiva de Marta Minujín, va a estar ella misma también ahí, y el público también va a ser parte de esa obra interactiva que va a dar inicio a la Noche de los Museos. Vayan con paciencia, vayan con tranquilidad. Siempre recomiendo los lugares que son de pago. Si bien los lugares que son gratis, como el Museo de Arte Decorativo, Bellas Artes, van a tener propuestas distintas y siempre está bueno cada interacción que se genera. También, por ejemplo, el Malva, museos que tienen una entrada arancelada. Es la noche y el día para poder ir de manera gratuita. ¿El transporte es gratis? Transporte público gratuito. Tenés que descargar un pase en festivalesba.org y descargas un pase libre donde te subís al bondi y podés viajar gratis por la ciudad. También las bicis van a ser gratuitas. Vas a poder hacer 3 viajes de 45 minutos cada uno, digamos, en el trayecto. Y también los subtes vas a poder viajar gratis, sin pase. Y la línea B y D va a tener horario extendido hasta las 3 de la mañana. Muy bueno. Para que también la gente pueda volver a su casa una vez que termina esta jornada. Así que va a ser una noche de callejear. Hay distintos circuitos también para recorrer por zonas y ahí tomarte un bondi gratis o tomarte el subte y poder seguir recorriendo. Así que hermoso, lugares que nunca abren sus puertas, siempre son las gemas que obviamente encontrás. Así que, por un lado, Noche de los Museos hoy, si van me cuentan, obviamente, y Feria Francesa también tenemos hoy y mañana, de 11 a 22 y mañana de 11 a 18.30, ¿dónde? En Plaza Francia. Divino. Para no olvidarse, ¿no? Y te comes un croissant, un pan, un chocolate. No dije, pero la Noche de los Museos, re lindo plan para ir de cita. Sí, sí, obvio. La Feria Francesa, planazo sí, también para ir de cita. No sé, muchos me preguntan, ¿a dónde puedo ir de cita? Feria Francesa. 30 stands para viajar con los sabores a Francia. Obviamente va a haber masterclass, va a haber distintos puestos, vas a poder probar, no sé, raclette, boulangerie. Qué bueno, raclette. Macarons. Y musiquita en vivo, también francesa, así que hermoso. Y después hay festival gastronómico en el Hipódromo de Palermo. Sí. 35 propuestas gastronómicas también para todos los gustos, sabores de todo el mundo también. Menú veje. Todo junto, sí, todo junto en el mismo lugar. Ingreso gratuito, después obviamente la comida te la compras entre las 12 y las 23, hoy y mañana, Hipódromo de Palermo. Muchísimas propuestas. Más completo, chica, no sé. Me encanta el programa, chica, las escucho y escúchalo, siempre. Escúchalo, ¿sí? Sí, sí. Grabalo, si no. I get so

Depeche Mode suena en Punto Caramelo a las 12 y 13 minutos en este momento. A la, hay 20 grados. Ay, 2 de temperatura. Quería 14, debería que sean las 12 y 13 y temperatura 14, pero no, sí, se me dio. No, y se pero me dio. A veces no es perfecto sol, pero ¿qué es la, sí, perfección, no? Total, mejor hecho que perfecto, sí. Tenemos un gran juego que pone en valor un gran idioma. Y es el jeringoso. Un idioma que se habla más de lo que uno, sí, cree, que está que sí, en la deep web. Sí. Se, no, habla mucho. No, no. ¿Qué es? ¿Qué deep, es deep web? Es todo, todo malo. ¿Todo malo es? Ah, yo sé. Así hacen estafas y otras cosas. No, entre, sí, otras cosas. Otras cosas. No, está en la superficie web. Ahí va. Y se habla muchísimo en oficinas, en locutorios. Yo puse en parripollos. En LinkedIn, si entran a mi LinkedIn, dice idiomas. Español, inglés, jeringoso. Espectacular. Bueno, yo me fijé en Duolingo, sí, y decía francés, italiano, alemán y jeringoso. Espectacular. Claro que lo estamos imponiendo, está volviendo. Sí, y sí, ustedes seguramente lo aprendieron porque hablaban abuelos, abuelas, familiares, adultos cuando eran chiquitos que no querían que se enteren de algo. Así se aprendió. Bueno, vamos a contar una historia en jeringoso. No es que lo tienen que saber a la perfección, pero salen dos oyentes al aire y quien tire más datita certera de qué se habló, participa por la gran final de Guitarras Gracia. No tienen que hablar jeringoso, tienen que entender jeringoso. Por, ¿sí?, supuesto. Es importante para que la audiencia capte. Y cuando decimos Guitarras Gracia, son unas guitarras que hablan de nuestra historia, del ayer, del hoy y del siempre, ¿no? Sí. Pueden seguirlos en Instagram, @graciaguitarra. Son unas guitarras premium las que tenemos para sorteo. ¿Puedes decir que soy yo la que estoy tocando para los que están solo escuchando? Puedo decirlo, bien, pero no va a ser esta la partida. Estamos viendo en YouTube, en Twitch, en Caseta O. Esa guitarra que está detrás de mí es la que se pueden llevar a fin de mes. Es una guitarra premium de Guitarras Gracia. Muchísimas gracias. Solcito tiene data en bata, sí, para compartir. Sí, tenemos data en bata. Llega el momento de ponernos hoteleras y hoteleros, porque hoy traje 5 cosas que cambiaron en los hoteles desde la llegada de las redes sociales. Me encanta. Upa. Y 5 cosas que cambiaron rotundamente. Me encanta. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, porque las redes sociales no solo transformaron cómo elegimos los destinos, cómo comemos el desayuno, sino que cambiaron la forma en que los hoteles diseñan, comunican y se relacionan con los huéspedes. ¿Es para bien o para mal? Ya lo vamos a sacar entre todos la conclusión. Muy bueno. ¿Te parece? Sol, claro. Bueno, puesto número 1, sí, de las 5 cosas que cambiaron en los hoteles desde la llegada de las redes sociales es que los hoteles se volvieron instagrameables. Mm. Antes la decoración de un hotel buscaba ser sobria, elegante, funcional. En cambio ahora buscan como esa photo opportunity. Claro. Porque cada busca como un, sí, espacio que vos digas es digno de subir, de mostrar y de compartir con los demás. Muy bien. Engaña un poco eso porque uno ve, bien, un ángulo y decís, bien, uy, este hotel está buenísimo, uh-huh, y después llegas y no era. No es lo mismo que ver un ángulo. Murales coloridos, neones con frases, que para la frase dice ángulo. Hotel, rosa. Hotel Angulo. Desayunos servidos en terrazas, vista a piscinas infinitas que parecen flotar en el cielo. ¿Qué opinamos del neón? Se puso, volvió el neón, sí, pero está el neón de LED. Es ahora, que son como las tiritas esas flexibles con que ponen, sí, todo, toda la cartelería. Claro, pone, let's go. Ríe, sueña, ama en neón, todo, sí, en cursiva y todo. Y o angulo ponen. Angulo. Los arquitectos y diseñadores, les mando un beso a todos los arquitectos. Y que debe haber un este arquitecto angulo. Los arquitectos y diseñadores de interiores. ¿Te acordaste de un arquitecto? Hacen un espacio instagrameable para traer reservas y campañas publicitarias, donde dicen, claro, ¿dónde hacemos la foto? En lo de angulo. Basta, Julieta. Yo evito palabras para que vos no te distraigas, como evitar. Evitar. Bueno, basta. Lobby con buena luz, rincón con plantas, espejos con mensajes se están usando mucho. ¿Cómo es eso? Un espejo que diga, angulo. Yo no lo puedo creer. Un no espejo te compares, que dice, no te, no te compares. Entonces vos te sacas una foto y que abajo dice la cadena de hotel. Vaya angulo. Basta, porque o sea, hay gente que está tomando nota, perdón, porque perdón, lo rinde esto. A fin de, no de puedo programa. Parar de pensar en angulo. Bueno, el puesto número 2 de 5 cosas que cambiaron en los hoteles desde la llegada de las redes sociales es que el marketing lo hacen los huéspedes. Ya se terminó que sean los propios del hotel que hagan campañas publicitarias, sino que el contenido es generado por los propios viajeros, un video de TikTok. Muchos hoteles, y esto les mando todos un beso, ofrecen beneficios a cambio de subir contenido, por supuesto. Sí. La famosa collab con hoteles, así que hay muchas cosas que se están generando. Inclusive tienen programas especiales para creadores de contenido o influencers de viajes. ¿Sabés qué me pasó en un viaje? continúo. Bueno, sí, me pasó sí, en un viaje en un hotel en Arabia Saudita. No tenía plata para darle al chico que me acompañó a la habitación. Y que me ayudó con las valijas. Y me dijo, no importa, no importa, por favor calificame en este link. Me hizo escanear un QR y me dijo, por favor calificame. Mucho cuidado. Que no lo hice después porque me hacía loguearme más y más y más. De propina lleva likes, Julie. Claro. ¿Viste? Lo pago, ahí va. Claro. Ahí va. Bien. Entonces, puesto número 2, decíamos que el marketing lo hacen los huéspedes. En el puesto número 3, las reseñas mandan más que las estrellas. Bien. Antes vos buscabas un hotel con cierta cantidad de estrellas porque era sinónimo de prestigio, y hoy las reseñas tienen muchísimo más peso a la hora de poder elegir un hotel de 5 estrellas que no tiene tan buena reputación en Booking o en alguna otra plataforma de elegir hoteles. No están 5 estrellas. Se descarta, sí. Y por ahí es que no... no tiene la suficiente calificación porque es más nuevo. Sol, ¿hasta cuántas reseñas hay que leer para saber realmente que ya más o menos tenés un panorama de ese hotel? Es muy buena tu pregunta. Vos podés leer 8, pero siempre ponés desde la calificación más baja. Okay. Vos cuando ponés el nombre del hotel al que vas a ir en Google, vas a opiniones, te dice foto, dirección, opiniones. Te dice ordenar por calificación más baja. Entonces te lees las peores. Bien. Y lees como 7-8 para ver si hay cosas que se repiten de las malas. Porque si hay alguno que dice en mi tarjeta me pidieron no sé qué, es una persona que está enojada por algo del pago, ok, pero si alguien dice me picó la rodilla, me picó la rodilla, me picó la rodilla, puede que tenga chinches. Lee a ver si se repiten. Puesto número 4, y acá atención nuestro equipo de CM, porque nació el puesto Community Manager de hoteles. ¡Ey! Ese puesto no existía y hoy es un puesto muy requerido porque es muy importante. Dice, mira, esto me encanta, que dice, la presencia digital dejó de ser opcional. Para el hotel. ¿Sí? Okay. No es opcional. Vos tenés que estar, tenés que tener una huella digital, tenés que tener algo donde la gente pueda encontrarte porque también te da credibilidad y te da un poco más de prestigio. Cuando entras a un hotel y dice último posteo 2023, claro, decís, ya feliz está. Feliz día de la madre, decís, bueno, alguien se puede estar ocupando. Por eso, ese puesto es muy requerido. Y por último, puesto número 5, se impuso el concepto de experiencia. Modificaron entonces que no solo venden sueños y desayunos y demás, sino que además venden un montón de experiencias que acompañan la cuestión para que puedan llegar a ser más vendibles. Es espectacular, Sol. Sí, cada detalle cuenta, chicas. Esta sección, ¿es cierto que la vas a empezar a hacer en bata? Para que tenga más credibilidad. Para nada, para nada. Para nada. Para nada. No, porque estaba... No conseguimos auspiciantes. Si llega a haber un auspiciante, quiere poner no solo bata, sino una monedita. Claro. Bienvenido sea, se hace en bata, se hace... Por supuesto. 12 y 20. En batón. En batón, Sol. Sí. Muy buena la datita que trajiste. No te gustó tanto, te quedaste risa. No, bueno, una es humana. Punto Caramelo. Got everything now, every space in your head is filled up with the things that you read. I guess you got everything now, and every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. How come you're never around? I miss you every time. Soy el sábado de la mañana. Mucho gusto. Punto Caramelo. Somebody told me en Punto Caramelo a las 12:28. 21 grados de temperatura. En YouTube, en Twitch, en Caseta O nos ves. ¿Nos escuchás ahora o en cualquier momento? Por ahí estás viendo esto y son las 10:15 de la noche. Así o es martes. Si yo digo la hora y el día, tal vez, para quienes lo ven on demand, no los está satisfaciendo. O nos está viendo desde otro hemisferio. Entonces bueno, ya está en otro horario, entonces, por ahí en otro clima. Vamos al punto, entonces. Por favor. Vamos a jugar al jeringoso en el 47756688, un idioma que parecía extinto y está más vigente que nunca. Hola. Opolapa. Opolapa. ¿Cómo te llamas? Jupuapan, de Bernapal. De Bernal. Juan de Bernal. Perfecto. Juan, ¿quién te enseñó jeringoso? Mapa, Cupuapandopo, Chiquitopo. Perfecto. Juan ya entra a la pista, ¿no? Mostrando todo lo que... Lo que sabe, vamos a contar. Está chapereando, popo. Cachaca. Vamos a contar una situación, Juan. Evidentemente la vas a tener, así que te pedimos que afiles bien ese oído, porque cada detalle cuenta. Puede salir alguien erudito como vos después, o erudita. Claro, cuanto más detalle des, mejor. Uh-huh. Bueno, estoy parado en un costado de la ruta con las balizas puestas. Uy, no. ¿A dónde estás yendo, Juan? No, volví de Citibel de dejar a mi hijo en un cumpleaños. Muy bien. Muy bien, Juan. Bueno, entonces tiene que hacer tiempo y dice, tal vez soy finalista de una guitarra, gracias. Ojalá, para eso estamos, gracias. Arrancamos entonces, Juan. Chipicapas. Chipicapas. No posee pesipido por mi pirlapa, siepes tapa o por de pena pare pel plapa capar. Te pengo punki pip lo pom bopo, de perropo papa, de perrepe me perapa, sepe en cuapal, quieper lapadopo, no po encuentre en tropo napadapa. Y siempre estapa, entonces. Sí, sí, ¿no? No, sí. Popa, papa, rapa, mipi, lapa, opo, trapa, opo, sí. Siempo. Sipi, sopo, ni siempre estapa, sí. O plapa, capar. Bien, sipi. ¿Sipi? Sí. ¿Lapa, pripi, me perapa? Sipi. No, po. Juan. Todo difícil. Bueno, estabas contando que no podías dormir la siesta, que era un quilombo, que no podías encontrar algo. Uh-huh. Tu compañera te dijo, sí, que duermas la siesta, sipi. Bien. Vamos a hacer unas pequeñas salvedades. No es que no podía dormir la siesta, no sé. Estaba si dormir la siesta. Pidiendo consejos, sí. No sé si dormir la siesta u ordenar el placar porque tengo un quilombo bárbaro. No encontrabas las remeras, no. Juan, muy bien. Los pequeños detalles son los que van a terminar de definir si sos o no el finalista de la guitarra Gracia Premium por este mes de noviembre, así que quédate bien atento, ¿vale? Gracias. Te mandamos un beso grande. Otro saludo. Saludos para vos. Acordate, estamos a un mes de armar el arbolito, así que hay un montón de motivaciones para este fin de semana. 47756688, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mariela, ¿de dónde sos, Mariela? De Avellaneda, ¿y en qué andás? Hoy mi día libre, así que descansando un poco y esperaba por ganarme la guitarra. Bien. Muy bien. ¿Cómo te llevas con el jeringoso? Y de chica, bien, ahora hay que ver si tengo la agilidad para entender todo. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces, Sol nos va a contar algo y con Shulkin vamos tal vez a repreguntarle y vos tenés que acordarte de tallines, ¿dale? Dale. Atención, vamos. Chipi capaz. Quepe. Tepengopo, quepe, copon prapar. Cueper dapas, paparapa, mipi, guipitapa, rapa. Sepe, tepe, ropon, piopa, upunapa. Nopo, peperopo, epestapa, apaipi. Popor, ropon, peper, sepe. Zapabepes, popos, neper, lapas, bopo. Sipi. Apagopo, coponupun, tupu, toporiapal, depe, yuputupu. Apa. Peperopo, lapas, capambiepe. Espe, grapa, siapa. Sipi. Apa. Bueno, a ver, ¿qué casaste? A ver, hablaban de que iban a comprar cuerdas para la guitarra. Uh-huh. Quería comprar cuerdas para la guitarra. Le preguntaste si se le rompió. Ella dijo que no, pero que se le estaban por romper. Le preguntaste si las había cambiado. Ella dijo que no, pero que había visto un tutorial para cambiarlas. Y que la guitarra era de gracia. ¡Todo! ¡Muy bien! Tenemos ahí, me parece. Me parece que claramente está la señora finalista. Está la señora finalista para la guitarra Gracia Premium del mes de noviembre, Mariela. Muy gracias bien. Por comunicarte. Todo, Marie. Buenísimo. Ídola. Sos finalista y nuestro amigo Juapan se lleva entradas de cine. Que siga, que saque la baliza, que siga por la ruta y se lleva entradas de cine. Sí, nadie, finepe, sí. Nadie se va con las manos vacías de este certamen. Nadie. Mira, esta es Shulkin. ¿Cantando o tocando? Sí, sí. Estoy ahí en bajo, digamos. Bien. Gracias a Guitarras Gracias. Fin de mes sale el sorteo. Punto Caramelo. Urbana Play. Cup of coffee with the sunrise. Got this morning going just right. No plans and it's so nice, so nice. Lord knows that it's been a long week. Whole world's been leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Older me a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mine. Turn up both of our phones. Go anywhere we wanna go. If you want me, I'm yours, baby, just say so. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Hold on in a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love

Hernán Cataneo. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Hay casa, hay freezer, hay bloque helado, hay amigos, hay calor, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tu chocolate blog favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Urbana Play 104.3. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. UrbanaPlayFM.com. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Y empezaron los permitidos. Sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. 20 minutos faltan para la 1 de la tarde y Corona Sunset Tour llega a Mendoza. Va a ser este sábado 22 de noviembre, lindo para hacer una escapadita, para vivir una experiencia única. Un lugar increíble, música, atardecer, naturaleza. Vas a escuchar buenos beats, vas a tomar una cerveza bien fría. Puedes conseguir tus entradas en venti.com.ar. Corona Sunset en Mendoza. La música, el atardecer, una corona es la verdad el mejor plan. Recordá, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Punto Caramelo. Urbana Play. Hoy rayas el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida. Con la intemperie te arropas. Como yegua derramada su esplendor. Éramos salvajes sin frenos para el amor. Y en la misma fantasía se fundía y se reía de los dos. Algunas noches soy fácil, no acato límites. Algunas noches soy fácil, no acato límites. Hoy quizá la sutileza me guarda un rescate. Me fui avivando en otro par de escapes. Me vine sabiendo boicotear. Con el tiempo fui aprendiendo a ser aprendiendo a ser error. Era programable en cuestiones del amor. Y en la misma fantasía me fundí. Saben quién soy. Perdido estoy. Perdido estoy. Perdido estoy. Perdido. Algunas noches soy fácil. No acato límites. Algunas noches soy fácil. No acato límites. Como llego a ser la Fórmula 1 en Urbana Play, junto a YPF, que está presente en cada una de las carreras de Franco Colapinto alrededor del mundo. Donde hay un argentino, que haya energía argentina. YPF, energía argentina. 15 minutos faltan para la 1 de la tarde y en el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, en San Pablo, está nuestra amiga Sofi Martínez. ¿Cómo estás, Sofi? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Sí, acá estamos en Interlagos, como decís vos, en este circuito, en San Pablo, en Brasil, lo más cercano que tiene la Fórmula 1 de Argentina, que tiene Franco de su casa. Así lo dicen todas las notas y lo dijo durante estos días, pero lamentablemente se corrió hasta ahora en la carrera sprint. Sí. Esta mañana Franco largó la posición y chocó el piloto argentino en una de las primeras vueltas, te diría antes de la vuelta 10. Lamentablemente se despistó también, la pista estaba mojada y eso no le jugó a favor. Tuvo mucho que ver porque no es que chocó contra alguien en realidad, sino que él mismo se despistó como antes lo había hecho también Hülkenberg y Piastri, lo que hizo que el piloto argentino no pueda terminar la carrera sprint y haya quedado al margen. Hay que ver si logran recuperar el auto para que pueda estar en la quali, que es en un par de horas nada más, a las 3 de la tarde. Y la carrera es mañana a las 14, ¿no? Así es, mañana a las 14, pero bueno, sí, sin dudas, en lo que va del fin de semana, Franco no tuvo buenos resultados porque este despiste que tuvo hoy trajo también un impacto bastante fuerte. Dio daños y los mecánicos en este momento están intentando recuperarlo para que pueda estar en la clasificación. Pero si la carrera mañana es a las 2 de la tarde. Bueno, te escuchamos un poquitito Daft Punk, pero se entendió todo perfecto, Sofi. Vamos a estar atentos a esta transmisión. Y vos estás con tu hermano, le contaba recién a la mía. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Una que lleva al hermano de viaje, porque acá Solcito sí. Rosa viene, cuenta, pero no se le cae un más uno. Se viene. Así es que no te sé bien de todo, pero quería mostrarle nada más para que nos estén mirando que acá tengo uno de los trofeos. Mira, precioso. El trofeo de pilotos y acá el trofeo de constructores. No sé si se ve bien por la señal y todo, pero estamos muy cerquita de los trofeos de la Fórmula 1, que ya se termina la temporada. El año que viene, en el 2026, corriendo con Alpine, y esa es otra de las buenas noticias del fin de semana. Gracias, Sofi. A vos, por suerte, se te entendió perfecto, así que vamos a esperar cómo le va a Franco Colapinto, si logran reparar el auto. La carrera es mañana a las 14. Quedamos bien atentos a todo lo que tengas para contarnos. Te mandamos un beso grande. Abrazo, chicos, y acá los dejo para quien nos está mirando con una imagen de lo que es el circuito de Interlagos acá en San Pablo, Brasil, fin de semana de Fórmula 1, y acá nos quedamos. Beso grande. Sofi Martínez, desde el Gran Premio de Brasil. La bandera que más importa no es la del final. La bandera que más importa es esta. Es la bandera del principio, de donde saliste. La que te dice que ganaste el corazón de todos los argentinos. Punto Caramelo. I wanna. you're charming. Charming, charming, charming. And John, I hope you're charming too. John knows I'm at your pride. The truth again is high to keep you satisfied. True love I now exist is the love I can't resist. So John by my side. We're charming. I wanna jam it with you. We jamming, we jamming, we jamming, we jamming, we jamming, we jamming, we jamming, we jamming. Hope you like jamming too. We jamming, we jamming, jamming, we jamming, we jamming, jamming. I wanna jam with you now. We jamming, we jamming. Hope you like jamming too. Hey, and I hope you like jamming. Oh. Nueve minutos para la una de la tarde. Bob Marley suena bien de sábado en Punto Caramelo. Tengo buenas noticias, chicas. Buenas noticias de la semana. Cosas buenas que pasan en esta vida, en este mundo. Como por ejemplo, y acá creo que Juli Pink tiene algo para comentar, porque estuviste en la presentación de la nueva camiseta de la selección argentina. Preciosa. Que estamos viendo por todos lados. Para el Mundial 26, que ya está. Es a la vuelta de la esquina. Lit. El 5 de diciembre se van a conocer los partidos. A quién le toca jugar con quién. Uh-huh. El viernes 5 de diciembre, ahora, dentro de poquito, en menos de un mes. ¿Qué te pareció? ¿Sensaciones de esta camiseta? Me gustó mucho el concepto de que tenga los tres celestes de las tres camisetas que nos sacaron campeones del mundo. Es sí. Muy lindo ver la camiseta con las tres estrellas, con el parche de campeón. La verdad que me gustó mucho. Bien, leía por ahí en realidad que en la parte posterior del cuello dice 1893, que uh-huh. Es el año de la fundación del AFA. De la AFA. Bien, ¿quién estaba ahí en la presentación? Bueno, estaba toda la comisión directiva de la AFA, estaba Chiqui Tapia, Sofi Martínez, sí. ¿Y influencers vos? De la marca. Ok, divino. Uh-huh. Bueno, esa es la primera noticia, la camiseta. Ah, esa es la buena noticia. Que ya hay camiseta con la que van a jugar el año que viene la selección argentina. La segunda noticia tiene que ver con la UNESCO, este organismo de la ONU para la educación, la cultura y la ciencia, que aprobó el primer marco legal para declarar la inviolabilidad de la mente humana, para que no nos hackeen la mente con dispositivos, con anteojos de inteligencia artificial que todo el tiempo de alguna manera inciden, afectan nuestros pensamientos. Uh-huh. Lo que están diciendo desde la UNESCO es piensen que muchas boludeces, así si captan eso, no les sirve para nada. Eso es lo que están trabajando ya. Claro. No sé si se dan cuenta. Es como te dicen, te leen el WhatsApp. Para lo que hay que leer, léelo todo, máquina. Si o sea, no hay nada. Hay stickers. Sí. Bueno, pero en este caso están saliendo a la luz tantos dispositivos, sistemas que miden y acceden y monitorean a nuestros pensamientos y predicen un poco lo que vamos a pensar, desde el Neuralink de Elon Musk hasta de vuelta. Estos wearables se llaman tecnologías de vestir, que todo el tiempo están traqueando y midiendo y reportando lo que vos haces a empresas que después también venden tus datos para predecir otras mentes humanas. Estoy para un wearable. Y también para los magos, ¿no? ¿Viste cuando te dicen, poné una carta acá, elegí, no me digas, y después se la saben? Sí. Los magos también tienen algo de eso. ¿De wearable? Claro, de wearable. De wearable. Vestibles. Qué lindo wearable, sí. ¿No? Sí. Bueno, esta es una decisión histórica de la UNESCO. Ahora todos los estados de Naciones Unidas tienen que empezar a armar leyes y regulaciones que tengan que ver con esto, con proteger nuestra mente. Y poner un espejito rebotador, ¿me entendés lo que quiero decir? Un espejito rebotín. No le faltes el respeto a la UNESCO. No, pero no, si digo, por las dudas. Poner algo que cuando nos quieran chupar los pensamientos se encuentran como con alguna trampa. Me gusta bloquearlo de alguna manera. Porque no le digas tampoco todo que sí. Vos tratás, viste, como de ser vos. Vos sé vos. No, no está mal igual que tengamos alguna vincha con una piedra de grafito que donde rebote. Estamos no bien. Está mal. Bueno, no está mal. Bien hoy. Me acusaste con Sofi Martínez y no te escuchó. Sí, ¿eh? Bueno, por algo será. Bueno, otra buena noticia que tiene que ver con la mente y en este caso con el CONICET. Investigadores y académicos del CONICET crearon una web para cuidar la salud del cerebro. Miren, tienen que entrar a una web que se llama Lab LAPSI, de psicología. Sí, LAPSI.mdp, porque vienen de la Universidad de Mar del Plata, .edu.ar. Bien. Googleen directamente LAPSI. Y ahí van a encontrar una web con un montón de ejercicios para la mente humana. Me encanta. Que está destinado a adultos mayores, uh-huh. pero también a personas como nosotras. Porque sí. yo ayer uh-huh. dije, bueno, a ver, voy a hacer un ejercicio de memoria. Bien. Yo te digo, mi mente tenía abiertas 10 ventanas y estaba vuelta y media de fondo muy fuerte en casa. Y dije, a ver cómo anda la memoria con un ejercicio para recordar palabras. ¿Y? De 20 palabras, recordé 3. Oh, bien. Pero bueno, porque estaba haciendo muchas pero cosas. ¿Qué tres, no? ¿Qué pero tres qué palabras? Tres. Ah. Era mesa, frutillas y silla. Ojo. Bien. Bueno, lo que quiero decir es que está bueno estos ejercicios, no solamente para gente que está también en tratamiento, porque esta web llega a un montón de instituciones, sino para usuarios, ciudadanos comunes. Que favorezca la concentración. Sí, necesitamos ejercitar la mente en estos momentos con tanto estímulo cognitivo. Totalmente, muy bueno, Yulki. La verdad, buenas noticias. Tres buenas noticias, ¿no? Tres buenas noticias, bien. Cosa inédita, porque uh-huh. muchas veces le hemos bajado algunas como... No, y todas... esta me entristeció. Todas muy hermosas. Ay, qué bueno. Todas muy buenas, qué buena noticia. Alto nivel, alto level. Hasta la una estamos, ¿eh? Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true, my bad. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to Bad habits. Habit. Escuchamos en Punto Caramelo y vamos a almorzar unas riquísimas empanadas de Las Rojas que no se imaginan. Son empanadas tucumanas. También pueden ir ustedes a Dorrego 1003 o seguirlos en Instagram como lasrojas.empanadas. Son campeonas tucumanas. Las de humita son una cosa de loco. Las de carne, ni hablar, con limoncito, riquísimas. Y gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica, puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Tenemos un Fede Ratas, sí, o Fede. Gustavo Ratas, o el nombre que quieran poner, Guille, bueno, Ratas. Tenemos un Ferjo, porque así se llama nuestro oyente Fernando José, que me dice: hola Sol, ojo, para Punto Caramelo, Cucuyú, fiesta del hornero, se refiere a los trabajadores que fabrican ladrillo común. Nada que ver con el hermoso pájaro. Tengo una amiga ya que sabe de todo. Si te interesa, te paso el contacto. Muy interesante. Gracias, Fernando. Claro. Vamos a dedicar un momento al programa. Cada sábado a los Fede Erratas. Sí, de todas las patas que metemos. Totalmente. Y cosas que decimos equivocadamente. Así que gracias. Recibimos siempre sus mensajes con mucho cariño. Este es el segmento para contradecir cosas que se hayan dicho al aire, que son un montón. Sí. Son un montón y muy graves. No, siempre tanto. Son burradas, digamos. Burrata, qué rica, sí, la burrata. Vamos rica a saludar a todo el equipo que ha trabajado. Destajísimo. Yo estoy con cumpleaños. Al destajo, Rita Pavone a la cabeza, ¿no? Con este tema. Ella trabajó un montón con este tema. Un montón, sí, porque grabó en el estudio del Chapa este tema, ¿no? ¿Quién? ¿Rita Pavone? Otro día dejen les cuento. De mentirle a la audiencia. Otro día. Fede Ratas, de nuevo. En la operación técnica ese Goldfried, gracias, Russo. Capo. Por supuesto, tirando magia en vivo al aire. Hoy estrenando separadores y voces de nuestro querido Mike Amigorena. Que ese sí la Punto grabó. Caramelo. Claro que sí, que grabó en el estudio Chapa. ¿Cómo se llama tu estudio, Chapa? Faiketen. Ahí estuvo grabando Mike Amigorena y tantas otras estrellas, ¿no? Sí. No, Dua Lipa todavía está en Argentina, lo único que quiero decir. ChatGPT. Te llama Dua Lipa, Chapa, ahora. Sí. Le graba. Y te dice, ¿qué sale esto? En un perfecto español, porque viste que ella se esmera en saber el idioma de cada lugar que va. 24 mil pesos. Le decís esa tarifa, pero le decís en pesos. Más un muy café, bien. Pero un señor Faiketen, ahí va a ir a grabar Dua Lipa seguramente. Imagínate lo va a durar esta no, experiencia. No, yo tengo un cumpleaños que termina a las 3 de la tarde. Chapa, sí. Vargas, decíamos, en la coordinación, en la producción y todo lo demás también. Sofi Verón en la producción. Toda la semana está de acá en más y tiene, sí, el buen tino de estar con nosotras sábado a la mañana / mediodía. Andá lupeando la cortina igual, Russo, ¿sí? Porque se tiene para rato. Agus Duque tenemos en redes sociales. Que es community manager de hoteles también. En producción, por supuesto. Y las fotos que saca. CM de hoteles también, empieza ahora la pyme. Sí. Por supuesto. En el streaming y transmisión de TV, en todos los detalles, están Pepa Lozano en la produ, en el graph Marcelo Romero, nuestro dire Juan Costa, mucha suerte para mañana. Robótica, sí. Matías Brizuela también. Noe Benítez en la técnica, muy contenta porque no lo pudo decir a viva voz. Porque el sábado pasado nos fuimos diciendo, aguante el bohemio, y ella, muy respetuosa, no dijo nada. Yo no sabía que era de Morón, y ella está muy contenta porque Morón ha ganado. Así que hoy tiene una contienda difícil, 9:15. Con 9:10. Con Madrid. Entonces, ajá, gracias, Noé, por todo. Un beso a la gente de Madrid. No, quiero aprovechar para saludar a toda la gente de Puerto Madryn, a la Ballena Franca Austral, a todos los que trabajan allá en Puerto Madryn y que escuchan el programa desde allá. A todo el equipo comercial, a la coordinación artística Pablo Zucca, a Andrés Pandiela, nuestro director, Juli Shulkin. Gracias a ustedes. Y quiero hacerles una invitación. Para este lunes se va a hacer un evento que se llama Campus Party. Innovación, tecnología y educación. Y vamos a estar con Eva Cueto, sí, con una charla de crianza en debate, nuestro libro, Límites difusos entre el terreno digital y el real. Sí. Así que si quieren me escriben y les paso las entradas, que son gratuitas, pero les paso el acceso a @chulkinet, si quieren. @chulkinet, entonces ahí vamos a estar, crianza en debate, ahí el va. Nuevo libro, está buenísimo, la verdad. Gracias. Para estos tiempos, Solcito Rosa. Nos vemos hoy en la noche de los museos. Claro, ahí estaremos, sí, dando vueltas. Y ¿te quedas a dormir en uno, como le pasó a Ben Stiller? Trataría de que no. ¿En cuál te quedarías, sí, a dormir? ¿Y con quién? Me quedaría de Punto Caramelo. Me quedaría en el de arte decorativo. ¿Con quién? Acá, de todo lo que ves. ¿De la radio entera? De toda la radio. No. Decime en el oído. Sí, para ver. Otra vez. Hasta bueno. El show que viene, nos vemos. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. my brother better than anybody else. Cuidado con lo que deseas.